Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha a este especial de Covachando, en donde platicaremos de terror a la mexicana. Acompáñenos, por favor. Pues bien, amigos de Covachando, me da muchísimo gusto saludarlos y qué bueno que ya tenemos por aquí a algunos cuantos espectadores. Mi nombre es Juanjo y me da muchísimo gusto presentar ni más ni menos que a nuestro director general, jefe y amigo Valentín García. Ah, cabrón, me tocó primero, pensé que iba al final. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es... Güey, es que la cosa es decir, viene esta persona y ya uno se presenta así bien bonito, pero hola, gustazo estar por acá. Muchas gracias, Vale. Es que primero las personalidades relevantes en este programa, obviamente. Y después tenemos a nuestro buen amigo desde Campeche, Campeche, el enano sensual. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí leyendo lo del papel, la escasez de papel que hay. Oye, está terrible, ¿eh? Papel, contenedores, chips. ¿Y ahora qué sigue, Calderón? ¿Qué sigue? Pero bueno. Y démosle la bienvenida también a nuestro buen amigo y fundador del programa. Buenas tardes. ¿Por qué a mí no me mencionas como a los demás, eh? Porque tú quedaste en que no ibas a venir, güey, y de repente vienes y nos mueves Pero todo no el le hagas cuadro, güey. caso, no le hagas caso a Valentín. Aquí en Covachando presentamos a todas las personas. Somos un programa decente. ¿Insinúas que los cómics de la semana no son un programa decente? No hay cosa más indecente en la Covacha que los cómics de la semana. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Pero bueno, dejémonos de chistes locales, muchachos. Y... Es que es muy indecente porque se coge a todos los demás programas. Digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Perdón. Uno entra a este programa y ya se comporta como un barbaján, fíjate, qué feo, qué feo. Qué cosas, Así es la ¿eh? verdad. Qué cosas, no lo puedo creer. Oye, y bueno, pues íbamos, tenemos una escaleta muy bien preparada para el tema de terror a la mexicana. Y de repente un amigo nos dice: No, ¿saben qué? Pues yo no voy a poder ir. Así es que les dejo el programa en sus manos. Y dijimos: Ah, el enano y yo, pues vamos a hablar y vamos a hacer de lo que sea. Vamos a hablar de lo que queramos. Y de repente, ¿qué creen? Este amigo dijo: No puedo permitir eso. Y llegó de imprevisto. Entonces, mi buen Alejandro García Gámez, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De terror a la mexicana. El programa es sobre cine mexicano de terror, pero como mis tres compañeros de aquí no saben ni una papa, el enano, ay, a mí no me da miedo nada. El Juanjo pues trabaja para el SAT, o sea, no le podemos asustar con películas. Y Valentín, pues a él no le da miedo nada, es un hombre tan viril y tan sagaz. Sí, lo soy. Y Y además bueno, el Pepper, que es el que sabía, nos quedó mal. así es, sobre todo eso. Entonces, ¿por qué? Yo tengo una pregunta. A ti se ve que te gusta el tema del terror. ¿Por qué el género de terror es algo que le atrae a mucha gente? Yo la verdad no sé por qué, no le he encontrado el gusto. porque a la gente le gusta asustarse con le cosas que gusta sabe que no le asustarse. van a pasar. Con cosas que no le van a pasar. Sí, o sea, en un ambiente controlado. La misma razón Así por es. la que les gusta subirse a montañas rusas y cosas así. Muy controlado las montañas rusas de las ferias locales, pero muy bien. Sí, bueno, ahí sí es peligroso de verdad, pero la gente no lo entiende. Sumamente peligroso. No, es que la gente le gusta sentir emociones cuando está la situación controlada, como una película, pues te asustas, pero sabes que de ahí no pasa. Por cierto, ese es uno de los grandes mercados en expansión en cuestión de entretenimiento, los escape rooms, los escape room y todas esas cosas. Y hay toda una industria de entretenimiento en internet sobre ese tipo, sobre crear como creepypastas, bueno, no sé cómo se llama, es cosa de la chaviza, ahí se me escapa, pero es crean como leyendas urbanas, así, crean una cuenta de Twitter y empiezan a tuitear cosas como, ah, estoy viendo fantasmas o cosas así. Y todo es armado, obviamente. Pero es toda una industria que tal vez ya no nos tocó a nosotros porque ya estamos viejitos, pero los jovenzuelos les gustan mucho esas cosas igual. Entonces sí, sí hay esta pulsión, como dirían los psicólogos, por querer asustarse. No, pero yo creo que a nosotros nos tocó, pero no así porque ¿quién no recordará una historia de terror de su primaria? O el clásico de es que en la primaria abajo le hicieron sobre un cementerio. De lo que hablaremos en el próximo programa, ¿verdad? En este no. Lo que digo que no nos tocó es esta industria que lo recrea, porque pues antes la industria del entretenimiento te entregaba películas, series, cómics, novelas. Uh-huh. Ahorita ya te entrega una experiencia en redes sociales, por ponerlo así. O sea, avanzó la industria, güey. Ajá, sí, como que ya es más invasiva, ¿no? Ya. Y no sé, digo, si igual si nos hubiera tocado, a mí me hubiera encantado, por si era estar padre, tener ahí la idea de que estás viendo algo real, aunque una parte de ti sepa que no es real. Bueno, pero eso viejo, ya me da hueva. Pero eso lo vivimos, por ejemplo, con La Bruja de Blair, si estamos hablando de... Ándale, sería un buen ejemplo. Esos pinitos, y algo un poquito donde despegó todavía más fue en Cloverfield, o sea, la primera parte, el tráiler que no sabes ni de qué era, nomás ves la cabeza de la Estatua de la Libertad cayendo. Muchos dicen, no, es que es una película de Mazinger. No, es que es una de Godzilla. Oye, ¿a alguien le tocó el que creyeran que es una que era una película de Voltron? No sé, no, de Mazinger sí. Con de decirte que no sé ni a qué te refieres con Cloverfield. Ay, ¿cómo vas a saber cuál es Cloverfield? No lo sé, güey. ¿Cómo vas a saber? No lo sé. El Kaiju gringo. El Kaiju gringo. De J.J. Abrams. Abraham. Ajá. Ahí hizo una franquicia de eso. Tiene tres películas de Cloverfield. La segunda no tiene que ver. Buena. Sí. Oh, por Dios. No, la primera está chida. No, la segunda es buena, no vengan con estupideces. Sí. La segunda es buena, pero la primera es muy divertida. O sea, a mí me gustó. La segunda es la de Mary Elizabeth Winstead. Sí, exacto, con Pedro Picapiedra. Oye, pero La Bruja de Blair es un buen lugar para empezar, aunque no sea terror mexicano. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo mucho que TV Azteca, ¿cómo se llamaba esta? La tipilla que hacía los reportajes especiales. Sí lo presentaba como real. O sea, yo me acuerdo que TV Azteca sí hizo hasta reportajes y docu-reportajes y la fregada de la película como si fuera real. Ya cuando se desveló que era pura mentira, pues ya como que quisieron como no sabían. Presentaban al Chupacabras como real, o sea, y que nunca van a... Sí, no iban a descansar hasta que... Chupacabras como real, güey, todos. Sí. Y no iban a descansar hasta que encontraran la verdad y yo creo que se cansaron porque ya no hablaron nada al respecto. ¿Y si la encontraron o no? Que por cierto es una leyenda de Puerto Rico, ni mexicano era el Chupacabras. Uh-huh. Pero para todo mundo sí es mexicano, güey. Porque, uh-huh, porque cualquier cosa debajo del río Bravo es México. Es mexicano. Sí, es como este Manuel Miranda que lo contratan para hacer cualquier cosa latinoamericana, aunque el tipo es puertorriqueño. Sí. Bueno, pero no me van a dejar entonces hablar de películas de terror mexicano, ¿verdad? Pues empieza a hablar de películas de terror mexicano. Es que no vieron ni pero, ¿de qué vas a hablar, güey? ¿Vas a hablar de Chabelo y Pepito contra los monstruos, güey? No, deja eso, güey. Pinche Gámez es el que llega y dice, bueno, vamos a hablar de terror a la mexicana. Como Cloverfield y como La Bruja de Blair. Es el que mencionó La Bruja de Blair, güey. Estoy haciendo referencia a lo que dijo el enano. El enano está hablando sobre la explotación del cine y de cómo bla, bla, bla, y yo estoy dando ejemplos. Mira, de tus incoherencias, hasta Carlos llegó y se enteró y dijo, esto no puede seguir ni puede estar pasando. Y queremos darle la bienvenida a Carlos, güey. ¿Qué onda? Carlos, que viene de su junta de trabajo, seguramente es narco o algo así, porque estas juntas a la mitad de la tarde del sábado están medio raras. Oye, Carlos. Sí, están horribles. ¿Papá Soltero tuvo algún capítulo de terror o especial de Halloween o...? Qué buena manera de volver al tema, qué bárbaro. El único episodio de miedo. Ándale, de miedo, acabó, muy bien. Fue cuando les dijeron, ya no va a haber más temporadas de Papá Soltero. Chingue. ¿Nunca tuvieron un episodio de miedo? Cuando Cesarín conoce al SAT. Eso está raro, ¿no? Porque todas las producciones deben tener por lo menos un episodio ahí tanteando con el miedo. Néstor David Vázquez Cruz para sus clavo. Hijos sí Néstor eran de David miedo. Vázquez de, Cruz. Cada que hacían algo que iba en contra de sus creencias del papá, era así de, no manches, güey, se va a enterar mi papá. Eso era de miedo, güey. Y decía como en feria. Pero bueno, dejémoslo ahí. Néstor David ha dado en el clavo. Chabelo y Pepito contra los monstruos es épica. Lo es, sí, Néstor. No manches. Lo es. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo mucho. A ver, ¿cuál de todas? No, pero mira, tuvo más de una vez. Sí, ¿no? Tuvo contra los monstruos, que a la vez fue contra los marcianos, güey. Esa fue la misma. No, esa fue contra los monstruos. Los monstruos. Pero hay otra que se llama Chabelo eran... y Pepito Detectives. Uh-huh. Y luego esta de contra híjole, ¿cuál era la otra? Es que hay una donde sí hay una como una casa que secuestra a niños para fabricar juguetes, y estos juguetes sí eran como juguetes bélicos, entonces secuestraban niños para fabricar esos juguetes. Esa es la de Chabelo y Pepito Detectives, porque ahí se enfrentan contra unos extraterrestres de Saturno o algo así, y que la apariencia de los extraterrestres era como la de los niños del maíz, así todos así como con cabello blanco y pupilentes con ojos igual así de color blanco, y ese era uno de esos extraterrestres que quería salvar también a su raza, entonces secuestran a Pepito y a Chabelo porque sabían que eran detectives, y cada cuarto como que tenía trampas para poder avanzar hacia donde se encontraban todos los niños. Esa es la que yo me acuerdo, pero esa no tiene nada que ver con monstruos, era nada más tipo ciencia ficción. Pero la de Chabelo y Pepito contra los monstruos, creo que esos están en una cueva, ¿no? No me acuerdo muy bien. Es que, a ver, a lo mejor estoy equivocado y es medio lo que recuerdo. Para variar. Para variar, porque recuerden que en este programa de Covachando no somos un programa donde damos datos duros ni verídicos. Que se nos tape, damos, que se tape, vale. Los damos no conforme nos acordamos. Disclaimer, que enano. Vivimos sí, no, en aquel por, tiempo y por eso de la manera más divertida posible. Disclaimer, enano, disclaimer. Si fuera divertido, no haría pedo, güey. Déjame decirte que Cloverfield es una película muy mexicana porque la vimos en México. ¿Cuál? Cloverfield. Oye, ya fuera de broma, si quieren hablar de películas de terror mexicanas, porque pues, sobre todo en los 90 hubo varias chidas. ¿Cuáles? Sí. ¿No se acuerdan la de Sobrenatural? Sobrenatural, bueno, estaba brutal. En su momento, a mí sí me gustó, salía la Zabaleta. Uf, nada más con eso ya era para verla. Zabaleta en los 90. Un pozo de 12, 14 años. Pues claro que se. Bueno, yo emocionaba, no sé ustedes. Yo sigo siendo fan de ella, güey. Fíjate. ¿Qué? No. Fíjate nada más, güey. Y al Gámez le queda cerquita ahí en Monclova, güey. Imagínate. Oh, sí. Ah, cabrón. ¿Es de Monclova ella? Es de Monclova. Ah, eso no lo sabía. Sí, güey. Digo, ya sí, últimamente. Pero... sí, tiene el personaje muy exagerado, pero. Yo creo que las películas características que se podrían meter dentro del género de terror en su momento. Yo sigo diciendo que las del Pedrito Fernández, la de Vacaciones de Terror 1 y 2. Sí, sí, sí. Hace, bueno, ahora sí que el año pasado, durante esas fechas, hicimos como que... No, el año pasado, fue hace 2 años. Así como un maratón de películas de cine de horror, de terror mexicano, y hay bastantísimas películas de los 60s, 70s, en blanco y negro todavía, que sí son muy características de aquella época. Creo que la que más me llamó la atención fue la de el Hasta el Viento Tiene Miedo, ¿cómo se llama? Sí, es esa de qué año es, Carlos. Ay, no me acuerdo muy bien, pero es creo que hasta hay dos versiones. La original es de 68, güey. Sí. En blanco y negro, creo, ¿no? Es de ¿sí? Tobada. Ay, cabrón, entonces a lo mejor no es la original. Pues te digo... Es que es del 68, cabrón, entonces para mí es la que yo recuerdo. No, pero sí es la original, o sea, de Taboada era el que hizo toda esa en los 60s y 70s, fue el que trajo ese terror, casi todas sus películas son de terror en México. O sea, sí, está bien perra, güey, hasta el viento tiene miedo, clasicota. Sí. ¿Y de qué va la película, güey? De que el viento tiene miedo. Ay, claro, estás escuchando, güey. No manches. ¿En serio? Tal. No me lo hubiera imaginado. Cuando vi esa película me sorprendió un chorro porque era con Marga López. Entonces yo a Marga López la ubicaba como esta señora viejita de las novelas, de las telenovelas. Y pues en aquel tiempo no estaba tan grande. Así como que, ay, ella es Marga López. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahora puedes ir a Twitter eso también, enano. No, bueno, la película era sobre un internado de mujeres. Pasaban cosas así medio feyonzonas, al personaje principal que era esta Mara López y hacía a varias chavas las castigaban y pues parte del castigo era pasar las vacaciones del verano en el internado sin poder salir. En alguna ocasión escucha una voz así que le empieza a hablar y pues tiene que ir a ver así qué pedo, qué está pasando. Y en general es que es un terror muy... Pues que yo creo que parte de lo chido de las películas de terror, de las buenas... y de las de antes del CGI, era que justamente como no tenían presupuesto, procuraban no mostrarte tanto. Entonces, de repente, lo mencionaban la semana pasada, si no estoy mal, ¿no? Películas como las nuevas versiones de eso y cosillas así, que de repente ya te muestran el monstruo y te quita todo el pedo, te quitan todo el temor. Y en esta película pues, aplicaban mucho ese tema de, pues era más la sensación de terror que otra cosa. Sí, era el suspenso de que te tenían ascuas todo porque no sabías de dónde iban a salir las cosas y de repente el jumpscare y ¡ay, mamacita! Ya me hice otra vez. Que era lo bueno de estas películas, que te tenían en ascuas toda la película y es lo que me gusta, o sea, te da una sensación de sufrimiento placentero, por decir, sí, me gusta el bondage, de sufrimiento placentero, no sé, y te mantiene entretenido toda la película, esperando ahí, como bien decían en su tiempo, al filo del asiento, para ver qué pasaba. Esta película tiene un remake con el enano sensual, sabrá que es con Marta Higareda. Con Marta Higareda, sí, que repite la escena del striptease, que es lo único de la película que recuerdo. Una película mexicana donde Marta Higareda se desnuda, qué raro. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? ¿Qué otra película? Pues te digo, la de otra que vimos en aquel entonces fue la de ¿cómo se llamó? ¿Verdad? De que la tengo anotada porque de hecho salió en mi recuerdo, ¿eh? De este mono es esa, es la de Más Negro Que la Noche. Ah, esa también está buena. Que es otra casa antigua que tiene, van por una herencia o algo así, que también tiene un remake muy malo. Más Negro Que la Noche. Estoy buscando la imagen, por si no me dejan hablar. Hablen mientras yo la encuentro. Ok, pero pues es que... Bueno, ya me acordé de la otra que vimos. Vas a querer que hablemos de Más Negro de la Noche, güey. Pues uno no sabe de eso, en lo que buscas tu imagen. Carlos, al principio, sabe. De esta lista de pelis que vimos, yo pensaba que también era así como de terror, así, más o menos con ese estilo de aquellas películas en blanco y negro. El esqueleto de la señora Moral. Pero pues película. Es más como de humor negro, ¿no? Ajá, sí, es una comedia negra con Pardavé, sí. Pero también peliculón. No, y entra en el aspecto medio creepy, ¿no? Del que hablaba el enano la vez pasada, o sea, de que a lo mejor no todas son jump scares, pero era ¿cómo era? Spooky, scary. Spooky es la estética. Y en ese caso era más bien scary, no creepy. O sea, pero sí es esa sensación de pues es básicamente el Weekend at Bernie's, pero es Weekend at Señora Morales, pero mucho antes, y no de comedia, ¿verdad? Pero pues sí, es pinche toda la película estás pensando si la mataron o no la mataron, qué pedo, qué pasó. Sí, pinche película. Viendo las imágenes, las actrices eran las Martas Higaredas de su tiempo. No sé por qué todo el mundo se ofendió cuando Marta Higareda quiso hacer el remake. Es exactamente lo mismo. Es que en ese entonces no hacían bailes así tan sensualones, ¿no? Hacían bailes sensualones para su época. Y la moral. No, pero para su época eran el equivalente a lo que Marta Higareda hace ahorita. O sea, en esa época. No, es que yo siento que estas películas, como eran consideradas de culto, y ya es como es el mexicano que tiene sus cosas sagradas. Estas. Bien católico, o sea, el asunto. Sí, al hacer un remake, o es bueno o lo atacas. Y pues realmente las películas de ese tiempo mexicanas, remakes de los 2000, pues no brillaban por ser las grandes producciones. O sea, nomás agarraban el nombre y la hicieron exactamente igual, pero pasada a esta generación. Y eso les afectó mucho. Y qué bruto, dije Pardavé, no, pero espérame, estoy confundiendo la película. ¿Cuál era la de Pardavé? Porque la del esqueleto de Sea Morales con Arturo de Córdoba. No te preocupes, vale. Aquí no Arturo vale la Córdoba, pena autoflagelarse por equivocarse, güey. No, ustedes sí, yo aquí no. Aquí no castigamos a nadie, ni autoflagelamos, bueno, ni permitimos que se autoflagelen. ¿Cómo vas a autoflagelar a alguien? No quiero saber cuáles son tus fetiches, compadre. Yo te respeto. Esta que dice Jorge Arturo Aguilar López, la del libro de piedra, también está chida. Esta es la historia de un niño que va a una casita también con su familia, pero empieza a tener un amigo imaginario. ¡Ay, qué bonito! Que nadie ve y al final termina en un niño convertido en piedra, ¿no? En piedra. Que de hecho es muy similar el final al de Marcelino Pan y Vino, que yo me voy a morir peleando que esa película tiene un final horriblemente creepy en el que Jesús mata a un niño. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo no sé quién te lo va a negar, güey. O sea, no sé con quién te quieres ir a pelear tú. O sea, la película. Con tu amigo imaginario, güey. Sí. Qué enano. O sea, en Marcelino Pan y Vino explícitamente sale eso, o sea. Nadie te lo va a negar. Ya, es un hecho total, güey. Ya estás como un traductor de cómics mexicano que sale a pelearse contra los Social Justice Warriors porque ya porque cancelan a Periquita, y es como, güey, nadie se está peleando con Periquita, o sea, tranquilo, vato, pero se pone. Bueno, nadie recuerda quién es Periquita, eso sí. Sí, no, pero sí es que no, los traería locos, digo, güey, no, o sea, como los que te dicen, ¿por qué Superman mejor no habla de la inmigración ilegal en vez de estar haciendo foto? Ahí sí, por cierto, ahí sí me dio pena, güey. Sí me dijo que oye, ahí pero, sí de como para si quieres lees cómics, güey. Sí, o sea, me queda claro que ya hay gente que ya no lee los cómics nuevos, es válido. Pero pues no se pongan a criticar a los Satanalo, güey, chingame. Luego son como los de Cobachando que no revisan los datos antes de hablar. Andan diciendo con la diferencia que Joaquín de Pardavé sale. Que no sabemos de qué estamos hablando. Andan diciendo que Joaquín Pardavé sale en El esqueleto de la señora Morales. Por cierto, hay un post de esa película, una reseña de ese artículo, pendejo. Una reseña de esa película en el sitio de lacovacha.mx si le quieren echar. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Gaider, así que ustedes saben si le quieren echar un poco. Pero de que está. Oye, este es el del niño de piedra, que es básicamente. Este es el niño de piedra. Entonces, ¿Jesús también mató a este niño o cómo estuvo el pedo? es probable que sí. Diosito es implacable, güey. Diosito es implacable. Recordemos que mandó matar a todos los niños de Egipto. Sí, oye, si lees la Biblia, el primer testamento es una historia de terror. De hecho, algo que me gustó mucho que una vez dijo muy Bob es que toda la gente que se quiere sentir super edgy cuando quiere hacer historias basadas en la mitología católica, para hacerlas edgy y violentas, y el güey dice, güeyes, ¿han leído la Biblia? Esa madre es tan violenta. Oye, o sea, no necesita el tratamiento edgy, es más violento que Game of Thrones. Oye, sí. la historia de Abraham, ¿no? Es que quiero que mates a tu hijo para ver que tienes en mi. ¿Cómo? Nah, ¿que mata a mi hijo? Y ya, no, bueno. Es broma, no, era de broma, no lo hagas. El papá ya tiene el cuchillo aquí. No, ya lo iba a clavar, lo detiene el ángel cuando ya iba hacia abajo el cuchillo. Sí. Eso solo nos demuestra que las voces que escuchas en la cabeza no son nunca nada buenas. Es tan así la religión católica que el gran rey del terror gringo, Stephen King, siempre decía que a él le perturbaba mucho el Cristo ensangrentado de su amiga católica. Porque decía, ay no, ¿por qué todo ensangrentado? O sea, ya ves que los gringos, las religiones protestantes son más ascéticas, ¿no? En cambio nosotros aquí en México todavía tenemos a los santos ahí autoflagelándose, como le gusta al Juanjo. ¿Cómo le gusta al Juanjo? fíjate que hablando de películas viejas, yo vengo aquí a este programa porque dicen, no, de lo que recuerdan de cuando eran niños, pero veo que realmente les vale gorro. Una película que yo no vi de niño, pero pues que igual es viejita, entonces sí entra en el tema. La de Macario, cabrón. Yo la vi apenas hace un par de años. Sí. Que como tal no es de terror, pero sí muestra elementos sobrenaturales y pues obviamente elementos bíblicos, porque no hay nada más sobrenatural que esas cosas de spookies de diablos. Es spooky porque te habla del diablo, te habla del reino de la muerte, etcétera, pero en sí asustadora no lo es. Ya hablamos de esa aquí, ya dijimos que es una copia pirata de un cuento de los hermanos Grimm también. Oh, yeah. Cállate, claro. Dios. Que no, güey. Es una versión, güey, no porque se parece quiere decir que es una copia, es una versión. Claro, güey. Hablando de eso. Perdón, pero Juanjo es de los que dice que The Hunger Games es una copia de Battle Royale. Copia de Battle Royale. No, pero no lo dijo Juan, no lo estaba peleando Juanjo, lo estaba peleando Gámez. Oigan, hablando de eso, ¿consideraríamos a Pedro Páramo una película y una novela de terror? ¿Hay película? Sí, ¿no? No sé, güey. Sí, hay película de Pedro Páramo, ¿no? Sí. Sí, a ver, vamos a buscar. ¿No? Debería de haber. Es que yo me acuerdo haber visto Ana Covacha Cueva. Nada, Covacha. Película Pedro Páramo. Pues un poco sí, pero sería como spoiler, ¿no? Decir que... Más o menos. Ah, pues... spoiler para una novela de hace casi 100 años. Mira, si hay... Pues la gente aquí no lee, no mames. Del 66. Ah, no lo va a leer. Eso también es cierto. Y la película igual es viejísima, es blanco y negro. Sí, aparte, del 66 con Ignacio López Tarso también. Con Ignacio López Tarso, exactamente. También, ah, sí, también por Macario, claro. Sí, sí, por eso me acordé. Ya le iba a hacer de pedo. Le iba a decir que no, que era de Arturo de Córdoba. Alguien que lo controle, por favor. Yo vine aquí a elevarles el rating, entonces tengo que estar más pendejo que de... Oye, pero como el Valentín ya nos regañó porque no estamos hablando exactamente de cosas que vimos en nuestra infancia, y aprovechando que el Juanjo mencionó algo del diablo y de no sé qué, dimensiones infernales, o tal vez me lo inventé, ¿alguien llegó a ver la serie, la telenovela Trick Track? De la novela que creo que nada más yo recuerdo. Un cambio bien drástico. ¿Qué fue eso? Trick Track, eso sí es de terror, pero no entiendo cómo. Es la del perrito. Nunca la. Estaba perrito. Muy buena. Era la del perrito el que le daba voz Claudio Yarto de Caló. A ver, platícanos del último episodio de Halloween de esa. No es episodio de Halloween. Tiene una subtrama en la que la villana se muere y va a parar al infierno. Y me acuerdo mucho porque cómo lo criticó esta Patty Chapoy. Porque decía, ¿cómo vas a poner en una telenovela dirigida para niños cosas tan feas como el diablo y el infierno? Esas no son cosas, y lo comparaba con una serie de Televisa donde los niños todo, una telenovela para niños que era todo amistad y amor y la fregada. Y así de, no mames, señora, esto es lo que nos llama la atención. Señora, ¿qué no sabe lo que platican en el catecismo las catequistas y los padrecitos? Es eso, el diablo, el infierno, no te quieren asustar para que te persines y toda la cosa. ¿Qué le da miedo? Señora, con todo respeto, usted no sabe ni papa. Así es, hácelo entender. Nunca la vi, ¿eh? Ya estoy viendo aquí los anuncios en TV. Yo creo que pasaban, ¿no? cuando mencionaste dimensiones ocultas, enano, yo creo que hablabas de la siguiente película que les voy a poner. Se llama... Dejo hablar de Trick Track. Bueno, sigue hablando de Trick Track. ¿De qué hablar, güey? Sigue hablando de Trick Track en lo que encuentro la película. Pues bueno, era una telenovela sobre un perrito que hablaba, que venía del espacio y no me acuerdo nada más. Ah, ¿venía del espacio? Sí, venía del... ¿Cómo crees que hablaba, Juanjo? Se le había metido un espíritu chocarrero, no sé, ahí. Wey, muchas cosas, güey. Eso es que debe explicar mucho que habla un perro, la neta. ¿Por qué habla? Pues porque es una novela, güey, ya. De hecho... Malditos ñoños. O la clásica historia gringa de transmutación, güey, donde... No, de hecho, lo más gracioso se pasa al cuerpo de otro. No, pero lo más gracioso es que era la época del Mira Quién Habla. O sea, donde los gringos hicieron muchas películas de niños y perritos que hablan sin ninguna razón alguna. No sé por qué querían sobreexplicarlo en la telenovela. Buena pregunta, güey. Ya encontré la imagen que les quería mostrar. No, ya cuando, güey. Ya cambiamos de tema. Por eso, precisamente, vamos a hablar de este tema. Dimensiones ocultas. Esta es una película que vi hace unos años en el canal de película mexicano. Es una película mexicana para el mercado gringo, para empezar. Ándale, pues. Es mexicana, está en inglés original y trata de un chavito que se junta con otros y juegan a la Ouija y despiertan a un demonio que se llama Virgil. De hecho, aquí la publicidad, mira, olvídate de Freddy Jason, Virgil es la nueva pesadilla en la ciudad. Chan, chan, chan. Es la publicidad real. Y sale la chava esta uniceja que sale en Vacaciones de Terror también. ¿Tatiana? No, en la primera sale, no me acuerdo cómo se llama la chava esta, pero trae una unicejota, sí, así muy clásica. No sé cómo se llama, pero sí tuvo su momento de medio fama en las telenovelas, medio fama. Ajá. Y lo interesante es que, la película es así de que la graban en una prepa porque todos son estudiantes de prepa. Sale Raúl Araiza, la película la doblan al español. Raúl Araiza dobla su propia voz. Ah, güey, de esta también tenemos reseña en La Covacha. Mira, en algún momento escribíamos. Sí, por tu servilleta. Subiste. Ah, ok. Ya, pues me acordé por la pura portada. Qué cosa más fea. Es la que sale para suelos con escopeta, Luis Juárez, en efecto. Oye, hablando de palazuelos con escopeta, y cambiando bruscamente el tema, es verdad que se le ve el pilín a Jason Momoa en la nueva de Dune? Yo no se lo vi. Ah, entonces no me interesa. Sigamos con el tema. Dentro de esas pelis, así como la que acaba de mostrar el buen Gámez, ahorita acabo de recordar una de los noventas, que cuando la vi, pues sí me dio algo de miedito por el tema, que en ese entonces estaba de moda lo de los ovnis y toda esta cuestión, y que por alguna, bueno, hay una región aquí en México, ¿no?, que es la llamada Zona del Silencio. El silencio. Y así se llama una película de los noventas, la Zona del Silencio, que más o menos es como quisieron darle un, como si fuera la dimensión desconocida. Así creo que son como 3 o 4 historias dentro de la misma película que suceden en esa área. Entonces hay una historia de que van unas chicas caminando por esa carretera y que les cuentan que han estado secuestrando chicas y nunca más aparecen. Y ahí se ve que hay un auto negro que las va siguiendo y de repente bajan el vidrio del auto y sale una mano así como si fuera de un hombre lobo y jala a una chava y se la come. Entonces, sí, era como que de ese terror más o menos de ese estilo de los noventas, pero pues, pasaba ya lo trágico o lo que según daba miedo y cambiaban a otra historia dentro de esta película. Había una que me llamaba mucho la atención de que según un... Era como un viejito que quería ver un ovni y tener un encuentro cercano con extraterrestres y todo eso. Pero pues como ya estaba muy viejito, ahí se muere, le da un paro cardíaco. Pero antes de morir, su acompañante le revela que él toda su vida había sido un extraterrestre y que y se le había cumplido su sueño de haber convivido con alguien. Al final se le paró. De una forma estamos buena. Hablando de la película. El corazón se le paró porque cumplió su sueño. Sí, o sea, pero ya de ahí las otras son como que historias como de policías y ladrones, creo que dentro de la misma trama. ¿Sí es esta con Mario Almada? Ahí, sale uno de los Almada, entonces ahí Almada, ya creo que es... Olivia Collins. Uh-huh. Olivia Collins sí, en el 90, güey. Ándale. Eso está a 2 de ser una sexy comedia. Pues no tanto, pero yo creo que... De los 70, güey. Pero sí, o sea, las primeras historias... Sí, tenían su atmósfera creepy, dijera. ¿Pero qué te parece la combinación de géneros de acción de los Almada con terror, güey? Yo creo que eso es lo que vale la película, güey. Algo así, exactamente. No, pero eso no es nada comparado con la de los Almada que hacen su película de Star Wars con Power Rangers y Ninja Samurai del Espacio. Hay una película donde... Almada es un guerrero así viejito con su tarape que entrena a un chavo que tiene que derrotar a un villano que siempre viste de negro con casco que viene de la dimensión oculta. Y para poder lograr esto, el chavo se va a entrenar a una cascada donde tiene que hacer que corra hacia arriba mientras una chava está sentada en posición de yoga haciendo que todo el campo cambie de colores. Y los enemigos traen uniformes de jumpsuit completos de colores con casco. Eso sí es una marihuanada, que es una ciencia ficción de los Almada que no sé cómo soporte. Oye. Respeta a esos pilares del cinema nacional. Por no, favor. Lo respeto, pero... Amén. Y para la cascada, para que corra al revés, tú dices, no, pues usaron un efecto así bien chidote. No, haz de cuenta que rebobinaron el VHS de la imagen de la cascada. Oye, ¿y de qué año es? Porque eso suena a que se piratearon la escena de Caballero Zodíaco, ¿eh? Sí, se piratearon todo lo que encontraron. Déjame, nomás que nunca he encontrado información o el dibujo o algo de esa película, pero sé que existe. Seguramente nomás la soñaste, güey. No, la vi. Nomás que nunca. Algún día la encontraré y haré su resumen como se debe para la covacha. A ver, que Félix nos diga, porque él siempre se acuerda de todas las cosas. Si Félix lo sabe todo. Félix nos dice, obviamente, que esas son puras mentiras. Y no sé por qué nos dice que mejor veamos Dune o que mejor leamos Dune. No vamos a leer Dune. Dejen de estar jodiendo con eso. ¿Alguien está checando Twitch? Porque aquí está leyendo esto que acaba de poner Félix, pero que puso Félix hace rato. Y dice, por favor, cuando pueda, compadre, vale, el campeón Cruz Azul. Entonces me imagino que canjeó un... modela la playera, pero ¿quién está revisando las recompensas en este programa? ¿Dónde está el orden en este programa? Games, ¿dónde bueno, estás? Yo nadie había checado esa red social y ese mensaje es de cuando ganaron el campeonato, ¿verdad? Pues fue hace 3 meses, güey. Y no le hemos hecho caso. ¿No es de Cruz Azul? ¡Playera! ¡Qué chida! Porque terror, aunque no sea la mexicana. Ahorita en lo que se acuerdan de otras pelis, ya me acordé también de la otra que vimos también en aquel maratón. Esta era una película también ya viejita, por ahí de finales de los 70s, y se llama La Tía Alejandra. Combina cuestiones según de brujería, satanismo y al menos la atmósfera que te planteaban sí, sí te da algo de miedito. Es una familia, pues digámoslo así, común en México, un papá, una mamá y sus hijos, y llega pues ahora sí que la tía, ya que enviuda, y pues empiezan a ocurrir sucesos extraños en la casa ya del sobrino. Todo esto a partir de que llega la tía Alejandra a la casa, pero pues se deja ver escenas, ¿no?, de que ella practica la brujería y quiere empezar a enseñarle a sus sobrinos a usar también este tipo de actividades. Pero todo el horror que te muestran en la película sí es algo raro, algo creepy. Ahí los efectos especiales de la época pues también sí eran impactantes en su momento, pero la historia sí es, sí te da miedo por la apariencia de la tía. Ándale, ahí está el póster, y cómo poco a poco va tratando de ganarse a los sobrinos para que empiecen a hacer brujería. Pero pues ahí prácticamente ocupan esa frase de que si haces mal se te regresa, entonces todo lo malo que estaba haciendo la tía prácticamente se le regresa. Le regresó. Tiene una muerte muy muy culerita ahí, creo que se quema. Imagínate tener. Y al final, pues sí, o sea, ya ven, ¿no?, de cómo están esas cuestiones. Y pues al final te deja con una sensación así como de desagrado, así. Sí, un poquito de miedo, pero al final también por cómo se desarrollan los eventos de la tragedia de esta familia. Y al final sobrevive, pues, una de las sobrinas que al final te deja ese típico final abierto de ¿será que ella ahora va a continuar con la tradición de la bruja de la tía o simplemente nos lo dejan a la imaginación? Así si pueden, véanla, creo que también está en YouTube ahí para verla, pero sí, mira, sí está medio creepy la atmósfera de la tía. Se me hace que esa tía Alejandra era la tía de Ana Patricia Rojo en esta película, Veneno para las Hadas. ¡Ay! Esa también está muy buena, Veneno para las Hadas. Sí, esa está buenísima porque trata de que esta niña, Ana Patricia Rojo, conoce a otra en la primaria y le dice que su abuela le está enseñando a ser bruja, que es bruja. Entonces, durante ciertas cosas fortuitas, que según ella hace, pero que se enferma la maestra y que el otro, que sí, la niña le empieza a creer. Sí, sí, sí. Y en el clímax de la película, bueno, el desenlace en el final, van a un granero en el campo porque le dice esta Ana Patricia Rojo que van a hacer veneno para las hadas. Y lleva su calderito y toda la cosa en un granero. Y empieza a prenderle fuego y todo. Y la niña se baja y se empieza a incendiar el granero. Y le tumba la escalera para la que Ana Patricia Rojo no se baje. Y está llorando, gritándole que le ayude y que no sé qué. Y la otra niña la deja quemarse viva. Sí. Porque obviamente todas las brujas deben ser quemadas vivas. Exacto. En leña verde, güey. Sí. No, está buenísima, ¿eh? Está buenísima, mucho suspenso. O sea, no hay. Todo te lo dejan a interpretación. O sea, tú piensas que son fortuitos, pero todo indica como si la niña esta hubiera realizado las cosas. La abuela nunca la vemos. O sea, siempre está sentada en una mecedora. Nomás le vemos la mano. Uh-huh. Y al final, no, está muy chido eso. Acabo de decir que son muy, muy, muy malos ñoños, porque no han hablado de la película de los 90 de Cronos que dirigió Guillermo del Toro. Porque está muy buenísimo. Vale. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos. ¿A dónde? Si hablamos de cosas de los 90, de los 70, de los 80, de los 50. De los... Aquí no hay orden, no manches. Ya hablamos. Exacto. De Vacaciones del Terror. Aquí reina la anarquía, Valentín García. Hasta hablamos de Tic Tac. Es lo que estoy diciendo. Y hablaron de vacaciones de terror. Entonces, ¿para qué nos regañas? ¿Para qué nos regañas si ya sabes cómo somos? ¿Ya hablaron de vacaciones de terror de la 1 y la 2? No, todavía no, nomás que así es Valentín. No. Quierenos y acéptanos como somos, Valentín. No, la mencionamos, pero no dijimos lo chido y lo bueno. Pues ya empieza a hablar de vacaciones de terror, entonces. No, Valentín quiere hablar de Cronos y nos va a platicar de Cronos, toda la película. Cronos y sus vampiros chaquetos, o sea, con todo el respeto para el señor Guillermo del Toro, sus vampiros son muy, muy malos. Y sus garrapatas. A ver, Valentín. No, ya se fue Valentín, ahora quién va a hablar de Cronos. Valentín, güey. Pues vamos a pasarnos a vacaciones de terror mejor, que Valentín salió corriendo. Le tuvo miedo a Pedrito Fernández y compañía. Carlos, vacaciones de terror. Híjole, la primera película sí es muy como, bueno, al menos yo me acuerdo que la vi, creo que tendría 7 u 8 años, pero pues sí, al principio sí, obviamente te da miedo esa cuestión en la que una bruja estaba como que encerrada en el cuerpo de una muñeca, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una casa, no me acuerdo si la compra el papá o la hereda. Y está, creo que sí la compra. La compra para pasar vacaciones, obviamente, sí. ¿No? Por eso se llama vacaciones de terror. Y en esta primera versión, pues, están en un pueblito, alejados de toda sociedad o lugares concurridos. De todo el entonces, bullicio todo y la falsa sociedad, ¿no? Exactamente, y todo lo que les sucede, pues esa causa de la maldición de esta muñeca, que la niña que la carga para todos lados empieza a hablar con ella, ¿no? Y todos, ay sí, es una niña, entonces no hagan caso, está jugando. Pero sí, obviamente, según la muñeca le hablaba a la niña y era como que el medio para ejercer ahí su poder malévolo. Empezaba, creo que hay una escena de ahí que quisieron, no sé si hacerle homenaje o simplemente por el hecho de que fue una escena muy traumática de poner paredes con sangre y que los objetos se movían. Entonces, y siempre cada que la muñeca parpadeaba era como que algo malo iba a suceder. Y movía los ojos. Entonces, ajá, y también movía los ojos, ¿sí es cierto? Pero es una muñeca, pues sí, sí, te da miedo, o sea, ver ahí que está sentadita y que te guiñe el ojo, los mueva, así está de miedo. Y ajá, la encuentran en un pozo, dice aquí Manuel Villegas, pero pues obviamente la niña del hogar es la que empieza a jugar con ella y ya empieza, creo que también la mamá de esta chiquilla estaba también por tener otro bebé. Uh-huh. y hace que como que le tiene envidia o algo así y la maldice, y entonces pues ahí vemos al padre buscando un hospital en la medianoche, porque pues, como estaban en un pueblito, pues no había servicios médicos integrales, por así decirlo, pero el efecto se veía bueno, como pues, se ve obviamente la pancita ahí de la mamá y que se le moviera como si fuera gelatina. Sí, y aparte que controla a los dos hermanos, y uno tiene un cochecito y lo acerca a la chimenea y se supone sí. Al momento, como está, se está quemando, se está quemando el coche real del papá. Ajá. Pero hace como que lo choca con otro, ¿no? Y ajá, hace que el auto verdadero tenga un accidente. Ajá, lo acerca al fuego y por dentro se está quemando el auto. Sí, sí era toda una cuestión ahí de vudú o algo así. Y sí estuvo... Bueno, al menos digo, en esa época pues, sí te impresionabas, te asustabas. Hasta que pues encuentran la manera de deshacerse de la muñeca y romper la maldición que tenía junto con la niña. No me acuerdo, creo que ya no me acuerdo mucho del final, si la vuelven a quemar a la muñeca o la botan al pozo o si destruyen la casa, no me acuerdo muy bien ahorita del final. Pero pues obviamente queda así como que esa sensación así de sí, ya acabamos con ella y vámonos a nuestra casa como si nada hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. Aquí Luis Juárez dice, Pedrito Fernández era el novio de la sobrina, era Gabriela Hacel, la uniceja. No tenía por qué estar ahí, pero la hasta uniceja. Se invitaba solo. Pues es cargado, güey. Pues que sí, mírale, nomás tenía una ceja. De chulada, lado a lado. Wey. Y pues sí, ¿cómo que no tenía que andar haciendo ahí? Pues ¿a qué iba? Una casita, en lo lejos... con la novia, iba a buscar una muñeca embrujada y matarla, obviamente. ¿Qué más puedes hacer en una casa? Era su misión. Sí. Obvio, si las paredes sangraban, obviamente a eso ibas, güey. Sí, sí, yo creo que esa película, todos los que lo vimos de niño, nos traumó. Porque aunque es mala en una revisión, ya de adulto, o sea, ves todos los efectos y los props piratoncillos, pero la muñeca, o sea, yo siempre le he tenido miedo a ese tipo de muñecas. Exacto. Me dan cosa, y verlo en el cine, pues todavía más. Te dan cosa. La yo no escena me imagino donde... cómo se debió haber experimentado estas pelis en el cine. De hecho, fíjate que ahora sí que todas esas películas de terror, pues yo ya las vi ya cuando las transmitían en televisión abierta. Uh-huh. Entonces yo siempre tuve la noción de que todas estas películas habían sido hechas para verse ya en TV abierta. Nunca me las imaginé en cine. O sea, imagínate que cómo se habrá visto en cine estas de Vacaciones de Terror. Fíjate que yo nomás me acuerdo que la segunda, creo que sí llegué a ver la del anuncio en el cine, y la de Terror en la Montaña, que también era de Pedrito Fernández con Resorte. Esa también está muy buena. Que sacan, pero esa es más como de comedia, ¿no? No, pues es un asesino que... Bueno, es un demonio que liberan de... Que le quitan una daga o algo así en una mina. Ah, no, ya la estoy confundiendo con otra. Sí. Aquí es una especie de... Bueno, un muerto que tiene una daga en el pecho, se la quitan. O esa es otra. Bueno, total que es una especie de minero demoníaco que anda empezando a matar a todos ahí. Con Pedrito Fernández, y esa sí la fue para cine. No le fue muy bien, pero ahí anda todavía. Ya para la segunda de Vacaciones de Terror, ya como que ya el Pedrito Fernández es el como que un cazador de monstruos, ya tenía nociones de cómo destruir a esta bruja porque la estaba buscando. No se menciona cuánto tiempo pasa, creo, de la 1 a la 2. No sé también si la relacionan con... si hay relación con los personajes, porque ahorita no me acuerdo muy bien si es el mismo personaje de Pedrito Fernández, pero aquí ya llega muy en la onda de cazador de monstruos, así con gabardina negra, su cabello largo y amarrado. Fuera de broma, no tendrá que ver, no, la inspiración de estas películas no será la misma inspiración de la serie de los Warren, de Annabelle y todas esas, porque sí se siente muy similar. Posiblemente. Nada más que aquí no están los exorcistas para... Sí, no. Es... Uh-huh. Posiblemente sí por la muñeca, ¿no? Uh-huh. Sí, por la muñeca mejor, más porque que nada. Es que todas esas historias sí... Están basadas en historias de la vida real, de hecho, sí, las de los uh-huh. Warren. Los Warren, pues, es un museo que está desde los, ¿qué? ¿70s, 80s? El museo que tienen ellos. Pero la historia original es de los 60s o de los 50s, es anterior a ellos, pues. Uh-huh. No, sí, pero yo lo que digo es que son... tipos de historias que son del folclore muy conocidas de... O sea, eso también. Muñecos poseídos, brujas, que los queman en la hoguera y pasan su cuerpo. Es más, hasta puede ser que haya sido de Chucky, ¿no? Vamos a hacer una de Chucky, pero en lugar de un muñeco que sea una muñeca y que sea una bruja. Pero fíjate que para la segunda, pues como que ya hay más presupuesto, yo creo, porque ya le meten más efectos especiales. Aparte, la trama se desarrolla en un set de grabación porque... Uh-huh. Ahora la familia que encuentra a esta muñeca, pues es una familia de productores y directores de cine. Ya había dinero. Utilizan, Ya había dinero en la familia. Ya había dinero. Utilizan un set de grabación que lo adornan, según así, también como algo de Halloween. Y están celebrando el cumpleaños de la niña. Entonces, aquí la escena yo creo que dio más miedo es ver a la muñeca. Comer el pastel y que la muñeca se mueva, que está comiendo y no se le ve expresión más que los ojos así abiertos y siguiendo masticando. Entonces esa escena sí dio bastantito miedo en aquel entonces, y aquí pues ya se ve realmente la apariencia de la bruja que estaba encerrada en el cuerpo de esta muñeca, que a mí ya cuando sale la bruja sí fue así como que no es posible, porque ay, ándale, esa escena está culera, y sí daba miedo. Pero ya cuando sale ya en su versión bruja, se me hizo como que los prostéticos que le pusieron al actor o actriz parecía a este Freddy Krueger, pero con una nariz más larga y orejas puntiagudas. Entonces, ya cuando sale en ese aspecto, ya casi no me dio mucho miedo, así como que se parece al Freddy, pero bueno. Pero sí la cuestión aquí, ya que le manejaban de que el Pedrito Fernández ya sabía cómo derrotarla y que tenían unos sellos que con los cuales la podían derrotar, estaba, pues no te lo explicaban, pero cómo fue que él sabía todo eso, simplemente ya estaba preparado para no, acabar con ella. Es que imagínate, imagínate, vas de vacaciones con tu novia, tienes que soportar a sus hermanos y a tus suegros, y te interrumpe una muñeca, ¿no le vas a agarrar odio? Ponte en el papel de Pedrito Fernández. Ya fuera de bromas, ese sería el desarrollo lógico de las cosas. O sea, si ya tuviste una experiencia paranormal y estás seguro de que fue real, pues no vas a regresar a tu vida cotidiana, güey. Uh-huh. Pero bueno, obviamente dentro del género sí nos saca de onda, porque estamos acostumbrados de que no, que todo mundo regresa a su vida cotidiana, a su trabajo de 9 a 5, a vivir la típica vida americana, como si no se hubiese enfrentado contra el maldito diablo en unas vacaciones en una cabaña, pero bueno. Bueno, pero sí, aquí Pedrito Fernández pues ya estudió, sale con su colita de caballo, típica de la época, con su gabardina y sus sellitos a buscar, que primero eran de barro, ¿no? Ah, y tenían a Tatiana, sí, que salía cantando en su para la fiesta, ¿no? Era la hermana mayor de la niña, porque era el cumpleaños de la niña. Ajá, el cumpleaños de la niña, porque todo era como fiesta infantil, uh-huh, y todo estaba adornado así como Halloween, había fantasmitas, calabazas, toda esa onda. En ese aspecto, a mí me gusta cómo se ve la estética de la película, porque es una fecha que a mí sí me gusta mucho ver los adornos y todo eso. Y en la película era muy padre ver así, ay, mira, imagínate, no sé, una fiesta temática en estas fechas y ver cómo se adorna, ¿no? Entonces aquí me gustaba mucho esa estética. Y obviamente en esa época, pues Tatiana era muy famosa y por eso también la aprovechan la fama de la actriz para también darle un poco de rating a la película, canta uno que otro tema y esto es antes de que ella se convierta, la bruja se convierta en, la muñeca, perdón, se convierta en bruja y ya. Pero ahí están, también hay unos efectos, hubo un efecto que yo nunca entendí, pues como que hay una maqueta en la que en un cuarto en el que está Pedro encerrado, pues empieza a inundar, ¿no? O sea, se ve que él está así como que y el cuarto está girando. Entonces no sé si quisieron representarlo con una maqueta o si era una maqueta de juguete, pero el efecto del giro cambia, o sea, está la escena real y de repente cambia la toma y ya se ve una maqueta así como de hecha de plastilina y cartón y se ve cómo lo van girando y se ve el personaje del Pedro como un muñequito de plastilina y así de que según se estaba inundando el cuarto y todo y nunca entendí si realmente era un efecto hecho con algunas figuras de ahí de ese set de filmación o si realmente querían representar la escena verdadera con ese efecto. O sea, es uno de esos, de esas escenas muy raras de esta película. Nunca la entendí y siempre que la veo me da risa porque se ve un efecto muy, muy baratito, pues, ¿no? Pues a lo mejor querían hacerlo de lo mismo que en la primera, ¿no? Que la bruja usando artefactos representando algo de lo real. A lo mejor tener una maqueta del estudio y pudo haber sido algo así. Mira, aquí Javier Alfredo Rocha Peñaflor dice: "Bueno, tres cobachos, las vacaciones de terror eran la neta del planeta en matiné 2x1. Todo el cine se burlaba, gritaban como poseídos y varios de albures de secundaria, bien babosotes". O sea, ¿a ti sí te tocó ir a verla al cine? Órale. Tal vez. Fíjense que esa es la razón por la que no me gusta ver películas de terror en el cine. Odio la reacción de la gente, tanto las burlas, que luego notas que son burlas como para ocultar que tienen miedo, que se están asustando, como también las reacciones de susto, especialmente de los adolescentes, como lo odio. Fíjate que yo tengo una experiencia sobre eso, cuando fui a ver la de Insidious, había unos chavitos como de secundaria o prepa que no, estaban hablando al inicio de la película, toda la película estuvieron hablando, y así como vale, molestando cuando uno hablaba. Así, igualito. Y de repente empieza la película a los 5 o 7 minutos, pero agarra un ritmo, los chavos se callaron y ya no hablaron en toda la película. O sea, se sumergieron por lo que la película te sumerge, o sea, no te deja ya perder la o tener concentración en otro lado. Fíjate cómo me gustaría, te metes en la película y que eso pasara aquí en Cobacheando, que de repente llega un momento en que ya no pudiera no ponerles atención. Pues necesitamos que el James Wan venga a dirigir aquí entonces, a ver si pues tráete, vale. No, pues aquí el productor es Gámez, ¿yo qué, güey? Pero tú eres el del dinero. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Hoy vengo de invitado. Por eso lo invierto en los cómics de la semana. Ni le Oye, hablando de mal. Dinero, ¿ustedes les pagan? ¿Pagar? Nos tienen no que pagar. No conocemos ese Pokémon. No digas nada, Carlos, si no después voy de chismoso con Adrián, ¿eh? Ah, mira, lo que dice Luisa Suárez aquí es muy cierto. Luis Juárez, Pedrito Fernández tendría que haberse convertido en luchador. Nada más eso le marcaba. El personaje. Un poco de los dos. O sea. Dice Félix, vale, nada más vino a hacerla de tos. Muy cierto. Bueno, muchachos, acá les así es toda la vida. Bueno, vale, pero ya acaba con esta horrorosas vacaciones de terror. Y ponte a hablar de Cronos, que te fuiste cuando íbamos a hablar de Cronos. No, yo dije que era increíble que ustedes no hablaran de Cronos, yo no la he visto. No los cuac. Vale es un gran miembro de Covachando. Hablamos de cosas que no vemos, qué raro. Que no vemos. Eso me suena a un covacho que decía que él compraba los cómics, pero no los leía. Pero no los leía para que así aprendiera las editoriales que no le gustaban las cosas. Pero las compraba porque tenía que tenerlas, ¿verdad? Obviamente. Pero así aprenderán. Saludos, bueno, a Ziki. Creo que por estas fechas el cine mexicano de terror, salvo algunas honrosas excepciones, se medio estancó. Porque cambiaron otras cosas medio hasta los 2000 que llegó Kilómetro 31, que quiso hacer algo diferente. ¿Alguien? Bueno, ya sé que nada vieron, pero tengo que preguntar. ¿Alguien vio Kilómetro 31? Claro que no. Sí. ¿No? Los stands. Ese es muy nueva, te mamaste, güey. El sí es cierto, el niñito tirado en el piso del Cinépolis. Sí, yo sí me la creí que era un chamaquito durmiendo, güey. Yo sí cuando lo vi ahí, cabrón. Sí, salté, güey. Eso te sacaba un pedo. Espérense, ¿de qué año es esta película? Del 2006. Ah, no entra, quítala. No, fuera, no fuera, quiero. Fuera, no entra, fuera. No podemos hablar de esa película. Estoy de acuerdo, no entra. Podremos hablar de esta película cuando este programa cumple 3 años de existencia y nuestro límite se mueva al 2006, no antes. Bueno, sácate una película a la que quieras hablar. Espérense, estamos todos tranquilos. Pues vamos a hablar de Cronos. ¡El diablo! Gámez, es que nadie quería hablar de películas mexicanas, güey, nomás tú. Es más, dejaste a tu pobre hijo festejando su cumpleaños solo para venir a fuerzas a que hablemos de este tema. Nosotros ya habíamos planeado hablar de otra cosa. Esto lo debe saber la gente, cabrón. Hay sacrificios que deben hacerse por la integridad de este programa. Hay prioridades, obviamente, muchachos. Hay prioridades. Bueno, vamos a poner el espinazo del diablo, que no es mexicana, pero. ¿Dónde están tus No es mexicana, ¿verdad? Pero es producida por Guillermo del Toro y sale Don Barriga. ¿No es mexicano el espinazo del diablo? No, es española. No mames, las mejores películas de este güey salieron allá. Sí, Del Toro no ha producido en México. Del Toro produce fuera del país. ¿Cronos? Hasta hace muy poco que regresó. Bueno, sus originales. Pero hasta hace muy poco que regresó a apoyar aquí el cine mexicano. No sé si se acuerdan que daba muchas entrevistas sobre lo peligroso que era el país y que por eso no podía estar grabando aquí porque lo iban a secuestrar. Bueno, que de hecho secuestraron a su papá. No, es muy cierto. Gracias al cabecilla de algodón y a la 4T, pues ya todo cambió, evidentemente. Y ya puede regresar. Ya no secuestran a nadie, ya no hay matazones, güey. Todos sabemos, güey. Eso sí está de terror. ¿Cuándo fue la última balacera que viste aquí en la ciudad, Juan? ¿En la ciudad? Ajá. Sí, en la ciudad, güey. Pues si me voy a otras partes, sí hay. La violencia crece. Obviamente porque la ciudad está gobernada por la coalición PAN-PRI-PRD, güey. Tiene más de 10 años que no hay balaceras. No, Juanjo, lo que pasa es que se mueve la violencia dependiendo de cómo se muevan los narcos. No tiene nada que ver con los políticos. A menos que seas Reynosa. Y hay una situación muy triste para Durango. Hay una situación muy triste para Durango. Durango está fuera de todas las rutas de distribución. No de lo cierto, que sea, güey. Por eso hicieron la superquimera, güey. No es cierto. No, güey, pues no pasa absolutamente nadie por aquí, güey. Nadie. Eso es cierto, porque todos dan la vuelta a Durango. En eso tienes razón. Yo, cuando me dijeron que vamos a hablar de terror a la mexicana y que antes del programa estuvimos hablando de política, dije, güey, ya entramos en tema. Pero no, de repente se van a hablar de política. Bueno, el espinazo del diablo. Fíjate que sí deberían intentar hacer, lo que pasa es que es muy difícil porque como es un tema tópico, sí deberían intentar hacer un cruce entre lo que es la política mexicana y los géneros de terror. Yo creo que ahí habría una minita de oro para historias. No sé, algo tipo Macbeth, pero más de terror, sobre la Macbeth. Corrupción del... Sí, pues ya ves que Macbeth trata de la corrupción de un rey. Ajá. ¿Qué pasó? Ahí está el espinazo del diablo. Cuenta de qué trata la película, pues. Híjole, si no me acuerdo mal es de una familia, ¿no?, que se muda a una casa que era un orfanato. No, estoy confundiéndola con otro. Estás confundiendo con el orfanato. Con el orfanato, sí, es cierto. Estoy confundiendo con el orfanato. Nosotros dijimos que no queríamos tocar ese tema, Gámez. El que sabía era Pepe y no vino. El espinazo del diablo trata sobre... Ya llegó el delelote, güey. El espinazo del diablo trata sobre un orfanato durante la... Guerra Civil Española o... Sí, debe ser. ¿Sí, no? La Guerra o Civil. El franquismo española, pues ese está en España, ¿no? El franquismo es la del el otro, el grandote sí, del Fauno. Sí, la del Fauno. Aquí es sobre la Guerra Civil y nomás que solo hay creo que tres gentes ahí, adultos, una señora, que es como la... Porque las mujeres y los niños no son gente. Tres gentes adultas, vale. Tres gentes adultas. Y la señora. Le salió... Una señora. Le salió lo norteño. Le salió lo norteño, vale. No, o sea, tres personas adultas. Es la institutriz de ahí. Un vato golpeador y un viejito. Y todos los demás son niños. Nomás que de repente empiezan a... ¿Cómo se llama el niño? Santi, para variar. O algo así se llamaba, ¿no? Ryan. Bueno, total, empiezan a aparecer cosas porque al niño este lo ahogaron y nadie sabe por qué, hasta que los huérfanos empiezan a hablar y le preguntan y ya descubren que uno de los monos lo mató y lo ahogó. Ese es el espinazo del diablo. No tiene nada que ver con una familia que se muda a un orfanato, enano. Yo creo que ya se frició, que no se mueve. No, nada más no quiere hablar del tema, güey, porque ya... Que lo estás regañando, güey. Sí, te pasas de lanza. Aquí no tomamos en cuenta el que diga las cosas reales o no. Y se equivoca el enano y ahí vas a... Mira, ya se salió. Regaño como el vale. Sí, mira lo que nos pone por aquí Félix. Que al enano sí le pagas, Valentín. Se nota porque es tu consentido, güey. Pues claro. O sea, a ver. Ah, no te creas, el enano no tiene pin. No, güey. Iba a decir, ay, pobre. ¿Tiene pin? Mira, aquí, mira, mencionaste el pin y hasta se fue de la transmisión, güey. No aquí puede ser esto, güey. Aquí está César, mira, ya regresó. Ahí está. Friciado, ¿qué? Obviamente. El infierno es una perfecta película de terror mexicana, dice Jorge Arturo Aguilar. De hecho, es de terror porque da mucho miedo que idolatren tanto esas porquerías de películas. Tiene cochiloco, cultura, güey. Bueno, a mí nada más me gusta verla en septiembre. Las fechas. Más que narcocultura es la ley de Herodes, pero... No, es un sketch del precio de mandar alargada al formato película, eso es lo que es. No, yo creo que nomás les gustaba ver a Elizabeth Cervantes ahí en esa película y ya. Ok. Bueno, saca una película ahora sí, Nano, ya que no me dejas hablar de nada porque es muy nuevo. ¿Pero por qué no hemos hablado del extraño retorno de Diana Salazar, güey? Porque Game solo quiere hablar de películas. Ay, sí, nada de novelas. No, ya vamos a pasarnos a novelas y especiales televisivos, ¿no? Mexicanos, eso sí. Sí, de terror a la mexicana se llama el programa, no cine de terror mexicano. Eso no dijiste en el grupo, Game. Sí. ¿Y eso qué? Ustedes tenían toda la libertad de hacer lo que quisieran, si no quisieran. Sí. Lo que querían era cancelar el programa. Menos cambiar y tú no los el dejaste. Tema. No los dejaste hacer no nada. Se cancela. No me doy cuenta, o sea, ni siquiera porque cumpleaños tu hijo. Pueden hacer todo lo que les dé en gana, siempre y cuando yo lo apruebe. Así de simple. tú prueba. Bueno, habla de tu novela, pues, Juanjo. Fíjate que El extraño retorno de Diana Salazar es una de esas novelas medio extrañas que rompieron con cierta hegemonía que traían las novelas mexicanas. Esta novela trataba en aquel entonces, creo que fue la primera novela en hacer un flashback al pasado, güey. O sea, tenía dos líneas alternas la novela, güey. La línea de los 80s y la línea de los 1800, donde reinaba en ese entonces, no el virrey, no, donde reinaba la Santísima Inquisición, güey. Entonces, trajo conceptos ahí medio extraños. Se me hizo medio raro también por el tema de que, pues en aquel entonces, la televisión estaba sumamente controlada tanto por el gobierno como por la iglesia, que pudieran o empezaran a hablar mal de la iglesia católica. Obviamente, pues la novela fue protagonizada por, ¿cómo se llama esta señora? Lucía por Méndez, Sofía, Lucía Méndez. Sofía sí. Méndez, Lucía, quien en ese entonces Lucía. Estaba... Que en ese entonces estaba sumamente guapa, era una señora muy, muy guapa. Y no sé por qué se ríe, Vale, pero que nos platique. Se llama Sofía y se llama Sofía la chingada. Es que, Vale, es que no sabes, la de 1800 es Sofía y la de 1900 es Lucía. Ah, perdón. Es Lucía perdón. Méndez. Son dos personas distintas. Perdón, me apendejé. Sí, Valentín, qué bárbaro, ¿eh? Que sea la última vez que te pasa, ¿eh? Oye, y no, pues lo que yo sí recuerdo así muy lejanamente fue que pues esta novela sí asustaba, sí daba su cierto miedito. Dice Luis Juárez que los ojos amarillos fueran idea del Toro, que era maquillista. Órale, ahí empezó. Pues dice Luis Juárez, es compa del Toro. Súper bien. También dice Luis Juárez que los cajones le quitaron lo bueno al show de terror de Rocky. ¿Los cajones? ¿A alguien no le gustan los cajones? Sí, pero hablen del baile del sapo. Como Cronos tampoco lo vi, pero quiero que platiquen de eso. Bueno, ¿y qué más tienes de tu novela? Nada, bueno, aparte de esta novela, hubo otra que se llamó El Maleficio, esa sí no la vi. También creo que fue alguna novela de terror. Y pues creo que marcó un poquito más miedo que El Extraño Retorno de Diana Salazar. El Extraño Retorno fue posterior a esta otra que les comento. Y pues ya muchos años después, TV Azteca retomó este tema de las novelas del terror con La Chacala y con alguna otra que no recuerdo en este momento su nombre. La Brasileña de las Vampiras. Ah, ¿hubo una novela brasileira? De vampiras. Ah, ¿sí? Que pasaban en TV Azteca como a las 6, 7 de la tarde. Ándale, en horario premium para niños, güey. Sí, pues nomás que no me acuerdo cómo. En el Telegana te preguntaban sobre esa, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, yo pensaba que la película, que la telenovela del Extraño Retorno era de Ernesto Alonso, y no, estoy viendo que era de Carlos Telles, que honestamente ni lo conozco al vato, pero hizo ni algo interesantón. No, ni lo topo. Pero El Maleficio, esa sí era de Ernesto Alonso. Que esa es vieja, esa es del 83, güey. ¿Sí? Sí. Es que Juanjo es viejo, acuérdate, él era niño en los 60s. No, yo era niño en los 40s, güey. ¿Ves? Todavía más viejo aún. No, en los 10, güey. Sí, cuando tenías 10 años eras niño, pero eras en los 60. Oh. Ah, prueba joke en este capítulo. Oh, sí. Y hubo una telenovela. A ver, bueno, de esto a lo mejor sí se acuerda el buen Juanjo, porque evidentemente a mí no me tocó. Las Momias de Guanajuato fue una telenovela, que fue la primera telenovela del género de terror. Es de 1962. Y fue producida por Ernesto Alonso. Chan, chan, chan. ¿Cómo crees, güey? No sabía. Según dicen los de Chilango, porque obviamente yo no la vi, nada más me puse a googlear para platicarlo. Dice que la temática fue sencilla. En cada uno de los 120 capítulos con duración de 30 minutos, narró una historia distinta de las momias. Claro, tenía sus toques de romance, pero lo que más abundaba era el terror. El medio para conocer las historias tenebrosas de las momias era gracias al expertise de una gitana que revelaba la vida. Chan, chan, chan. Tómala. Chan, chan, chan. La verdad es que este dato no me lo sabía, este chido. Eso suena más a serie que novela, ¿no? Por lo que cuentan. Pues 120 capítulos, no, güey, pues es que también depende de cómo lo manejes, pero aquí la cuentan como telenovela, porque sí iban con historias de amor, pero podría ser una telenovela no tanto antológica. ¿Quién sabe por qué lo manejan así? ¿Lo dices por la duración de 30 minutos? Sí, porque las historias dices que eran variadas. Por formato. Ajá. Es por el formato de producción, no por el tipo de historia, porque se produce con ciertos niveles de calidad. A lo mejor estaba basado en las historias de Ultratumba, entonces en lugar de tener al ¿cómo se llamaba? Al cuidador de tumbas. Monje loco. A ese güey, tenías a la tenías a la brujita que podía ver el pasado de las momias. Y hablando de momias de Guanajuato, las momias de Guanajuato con Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo. Porque queremos seguir hablando de películas. Porque no, aquí pues no me va a hacer mi santa voluntad. Es todo un género el de luchadores contra los monstruos, ¿no? O sea, el Santo, sí, Blue Demon. El Santo contra las mujeres vampiro, güey. No, cállate la boca, güey. Aparte de esos dos, ¿algún otro luchador tuvo películas en solitario? Porque aquí estamos viendo a... El Mil Máscaras. A Mil Máscaras. Todos. Pero el Huracán Ramírez, solitario, güey. Mil Máscaras, El Santo. El Rayo de Jalisco, Máscara Sagrada. El Huracán Ramírez. Sí, esa película de los 90 es horrible. Me el traumó. Super Sam. Sí, es horrible. Creo que ya fue la última del género como tal, güey. No, sí, la sí, de, ya... La última fue la del Hijo 2000. Del Santo. Bueno, la, del güey, la de la del Hijo la del de, Santo. La de Octagón y Mil Máscaras es de los 90, 91, 92, 94, algo así. Las Máscara Sagrada, Octagón y Máscara Sagrada. Digo, Octagón y Máscara Sagrada. Primero fue Hola Octagón y Atlantis, luego Octagón y Máscara Sagrada. Y luego hicieron una película del Hijo del Santo donde supuestamente el Hijo del Santo no quería ser el Hijo del Santo y terminó siendo el Hijo del Santo. Y terminó de Es la película en la que un papá lleva a su hijo a ver al Hijo del Santo y no trae la máscara dorada, no trae la máscara plateada, sino una dorada, y le dice, no, nosotros queríamos ver la máscara plateada. Malísima. Trae una máscara roja, que se llama el Máscara Roja. ¿Rosa? O algo así. Sí. Ah, sí, pues tu primera versión de luchador. Uh-huh. Llega el niño con su máscara. Llega el niño con su máscara plateada y el Hijo del Santo le dice, a ver, esa no es oficial, quítate la Exacto. Es gracioso porque es probable que en la vida real sí lo haga el bastardo. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo realmente ni conozco al Hijo del Santo. Nunca he visto al Hijo del Santo, pero... ya ves que corre el rumor de que él es la razón por la que Del Toro nunca ha podido hacer la película de plata, porque pues, no suelta los derechos. Pero pues qué tonto, güey. No es que no lo suelte, güey, es que los vende estúpidamente acá. O sea, ese güey... Ay, pero no creo que Del Toro no sea capaz de... Si nada más fuera eso, no creo que Del Toro no sea capaz de conseguir el dinero. Yo creo que también Del Toro va a decir así como, no seas mamón. Nah, güey, sí podría conseguir el dinero, o sea, y además es el Santo, o sea, sí puede vender la idea. No, ha de haber algún otro problema ahí. Yo he escuchado también rumor de que él quiere a fuerzas aparecer en la película. Sí, eso sí. Fíjate nada más cómo levantaría la franquicia, güey, a nivel internacional le daría un rebump tremendo, güey. Sí, porque además hay haber problemas de que tal vez no quiera que aparezca gente como el Rey Misterio o algo más modernón. Probablemente, güey. Sí es. Tanto el Cavernario, el Demon y el Bulldog. ¿Alguien se acuerda de la caricatura que sacaron por ahí del 2005 del Santo? Porque salían las mujeres lobo y los vampiros y toda esa cosa. Estaba muy chida. Hablando de... Yo tengo problema con esas caricaturas de Cartoon Network para considerarlas realmente como caricaturas, güey. O sea, porque son cortos de 2-3 minutillos. Creo que, esto no sabe. ¿Están animados, Valentín? Sí. Entonces son caricaturas. Sí, pero no son series animadas. Yo no dije caricatura. Y yo estoy diciendo ahorita series animadas. No, tú dijiste no considerar las caricaturas, no estabas hablando de series. Ahora estoy diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque es de así como dice, opinión. El Vale, como dice una cosa, dice otra. Dice otra. Yo digo un chingo de cosas. Ay, ahí sale de Capulina, es Capulina, ¿no? Capulina contra los vampiros. Esa es la película que les decía el otro día, que me acuerdo mucho de una escena en la que ya amanece y pues obviamente Drácula se tiene que ocultar porque salió el sol, y el hombre lobo se tiene que ocultar porque se le empieza a caer el pelo, o sea, se comienza a destransformar por la salida del sol, hasta se ve en un espejo de un baño y ¡ah! Se me está cayendo el pelo. Sí. Y aquí Capulina tiene un compinche que es este enanito, que es un fantasma que le ayuda porque Capulina creo que llega a un castillo abandonado y de cuidador, pero está lleno de vampiros. De hecho, es como el conserje y el vampiro principal se lo quiere chupar, pero no se deja. Y se lo cuenta quien más confianza le tenga. Así es. Y está bien, muchachos, porque si ustedes no quieren, no debe ocurrir nada. Uh-huh. Consentimiento ante todo. Sí, y al final se pone una armadura y lo quieren morder y se le caen los dientes al vampiro. Y con unas pinzas le quita los dientes a todos los demás, los deja chimuelos. Sí. Cuando están durmiendo, ¿no? Sí. Oye, hablando de conserjes, hay un capítulo en la quinta temporada de Ángel, en donde el tema trata de que unos héroes mexicanos, una familia de 5 luchadores, los hermanos Número o algo así, terminan en Los Ángeles trabajando de conserjes para Wolfram and Hart. Por ahí una historia trágica en la que tienen que vender su alma. Entonces el capítulo trata de que Ángel los ayuda a lograr romper su contrato y que puedan liberarse de, o sea, ya pasar a la otra vida, ¿no? Pasar al cielo, porque los hermanos, 4 de los 5 hermanos quedan atrapados en el infierno de Wolfram and Hart, y uno de ellos, para que no los traten mal, tiene que trabajar de conserje. Está bastante interesante. Y los casa con 5 gringas. Y los esa sería la versión más modernona, si la rehicieran. De eso trataría. Oye, Nano, estás hablando de Ángel, pero ¿hay algún lugar donde pueda escuchar más acerca de esa serie que suena tan genial? No. Hola, pues, uno que te quiere hacer promoción, puto. Pues sí, es el tema que traté esta semana en Reseñas Enanas. Ahí está toda la... Por si no quieren ir a Stars, que el Valentín está patrocinando ese pobre streaming el que nadie pela, Star Plus, a ver la serie entera de Ángel. Me aventé una reseña de la serie entera de Ángel en mi último capítulo de Reseñas Enanas. Yo no estoy patrocinando, nada más puse una lista de cosas que estaría chido que vieran. Y este es el momento específico para recordarle a todos nuestros espectadores y escuchas en el podcast. Tenemos todo tipo de redes sociales para que sigan a La Covacha. Hay cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Obviamente nos pueden seguir todas las transmisiones en los en vivos que realizamos en YouTube y obviamente en Facebook. Twitch, que ahí andamos de vez en cuando. Y obviamente los nuevos canales que maneja a la perfección el enano, como TikTok y Discord. Así es que... También tenemos Tinder, Grindr, LinkedIn... Uber Eats, Rappi, Didi. En Grindr me está yendo muy bien. Síganos en LinkedIn. Pues sí. Síganos en LinkedIn, donde Valentín García da específicamente muchos muy buenos consejos de cómo mantener una tripulación sin paga. Si son entrepreneurs, les va a servir este consejo. Y en Rappi les mandamos al guide de entregarles su sopita. Y entonces así con Crono. Y eso trata. Y así fue como Cronos venció a Superman. Fin. Oye, okay. Eso sí, se supone que ningún Superman es inmune a los vampiros, ¿verdad? No, Superman no es inmune a los vampiros. Superman, bueno, su sangre, aparte de la kriptonita, es la magia. Pues que se supone que como tiene la sangre llena de energía solar, que por eso los vampiros no se lo pueden chupar, ¿es cierto? Según el escritor en turno, compadre. ¿Y qué, eso qué tiene que ver con Terror a la Mexicana? Porque de eso hablaron en un capítulo del Chavo del 8. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Sí, no? No sé, güey, tú eres el que estás poniendo el tema. Bueno, hablando del Chavo del 8, ¿recuerdan cuando decían que la bruja del 61 era una bruja? Del 71. La del 61 era más vieja. ¿De qué hablamos? De la bruja del 71. Oye, en el último programa de Ñoñonautas puse risas grabadas. Y es muy gracioso. Deberías de usarlo también aquí. Digo, no, obviamente se nota que son grabadas. Y para mí eso es gracioso. A lo mejor para mí. Alguien debería comprar la cajita de sonidos para transmisión en vivo. Está como en 400 pesos. ¿Alguien? Ya sé. Gente que esté viéndonos ahorita en YouTube, mándenos 400 pesos con un super chat. Y lo compramos en este momento. Ok, no, pues a ver. Oiga, ¿qué, el Chavo del 8, ¿qué, padre, a ver, ¿qué edad? Espérate, ¿qué edad creen que tuviera la actriz que interpreta a la bruja? No estaba tan grande, bueno. Ajá, es que se me hace que no estaba tan grande. O sea, se me hace que tenía menos. Tenía como unos 40 y algo, ¿no? En ese entonces. Una jovenzuela. Una jovenzuela. Bueno, comparado con los demás. Angelines Fernández es del. No, no te creas, si estaba grande, güey. ¿Ya estaba grande? Es de 1924. ¿De cuándo es el Chavo del 8? Pues tendría 40 y tantos. Uh-huh. Ah, no. ¿De cuándo es el Chavo 70. Del 8? Es de los. Como 50, ¿no? Ya, 50 y tantos, tirando el 80. No, es como del 70, ¿no? El Chavo del 8. Sí. ¿O es del 80? No, 70. Entonces, tenía como 45, 50 años. No, igual si era más. A lo mejor si era más grande que los demás. Porque Chismirito. Es que yo me acuerdo de ella un capítulo de, no sé si sea de Halloween o así, del Chavo del 8, donde supuestamente entran a su casa y descubren que sí era una bruja de verdad, porque tenía su gatillo negro y su caldero y... Bueno, la gente vieja como Juanjo se acordará de la canción de la bruja del Chavo del 8. ¡Colero! Nunca vi ese programa, güey. No, no, no, el Chavo del 8 nunca me gustó, güey. No, no fue de los programas que ya ni yo soy tan snob, güey. No, güey, neta. Neta, güey. Sí, suena bien. Pero esa no es la canción de la bruja. Esa no es la canción de la bruja del 71. Esa es la canción del Chavo, güey. No me acuerdo de la canción de la bruja. Al que le interesaba hablar de esto, se ya se fue. ¿A quién? ¿A ti? Si ya pasó el pastel de cumpleaños, güey. O sea, ¿Por qué estás en blanco y negro, Gámez? ¿Por qué estás en blanco y negro? Yo soy morenito, racista. Ay, no puede ser, no puede ser. Soy prieto, puedo hacer todos los chistes racistas que quiera. Obvio. Nuestro aliado de progre se está haciendo chistes racistas, ídolos al piso. Por eso él siempre dice, quema tus ídolos, y ya lo estamos quemando. Te mamaste, güey. Es que sí se ve como en blanco y negro su cámara, güey. ¿Tienes algún filtro o algo? ¿O es la luz de tu habitación? Es la luz, pues que uno que al que no le pagan, o sea, es el productor y no le pagan. Oye, el pinche pop del Chavo del 8, la verdad sí estuvo bien chido. Yo no soy, así que uy, qué bruto superfan. Aunque últimamente me molesta mucho este sentimiento tan de odio que le tienen, como nomás por. ¡Ah, se lo merece! Sí, no, güey. Se lo merece. Que lo estás defendiendo, Valentín. Mira, se lo merece. La peor frase que hay en el mexicano es pobre pero honrado. Y viene del Chavo del 8. Ahí no viene el Chavo del 8, güey. ¿Cuántas culturas? ¿Sabes cuántas culturas sudamericanas dañamos? Claro. Toda Sudamérica, por eso nos odian. Eso me queda claro. Pero no, güey. Eso viene desde las películas de Pedro Infante. Este Ismael. ¿Cómo se llama, güey? Sí. Ismael Rodríguez. Sí, pero el Chavo del 8 lo mandó a toda América Latina. Y mira lo bien que le fue a Chile con eso. Al Chile. También. No, como que es que si hay como que un odio que va más por el lado del malinchismo que otra cosa. Digo, sí, el vato se roba todas las rutinas de los cómicos gringos de los de 30, 40 años antes, y hasta la música también se la robó, ¿no? Ya es que se levanten, no son de chingados. Pero vamos, si nos van a quitar el derecho de robar cosas, ¿de dónde van a salir las ideas? ¿De este señor? Sí, ¿qué tal? El perro detective. Perro fantasma, güey. Pero bueno, el Chavo del 8. Estaría padre conseguir a un Gen Z que pudiera hacer lo mismo que hace el Vale con los Simpsons, pero con Bob Esponja. Sí, sería bueno. Porque dice Juanjo que lo puede hacer con Félix el Gato. Ya, deja de burlarte de la edad de nuestro octogenario, Juanjo. Oye, hablando de octogenarios, nada más, por si tenía la duda, yo seguramente. Ay, mi ciática. Seguramente no la tenían. Pero bueno, Angelina Fernández era más o menos de la misma edad que Chespirito. Pero la Chilindrina era 25 años más joven que ellos. Entonces, pues más bien era el otro. Era bastante rabo verde el Chespirito. Sí, pues sí. Y aparte, la Chilindrina era actriz de doblaje muy buena, ¿eh? Hacía Susan Storm en Los Cuatro Fantásticos. Sí. Ah, la original, ¿no? La original, sí. Oye, deberíamos hacer un programa sobre las caricaturas de Marvel, porque hay varias que pues como que ya están pasando al olvido, ¿no? Que no sean Spider-Man ni los X-Men de los 90. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos de los 90, las de Spider-Man que no fueron tan populares como Unlimited, etcétera. No hay otra de que sacó en MTV. Ay, sí, güey. Eso sí fue popular, a mí me gustó. Y todo lo que a mí igual me gustaba, pero eso no quiere decir que es popular. Duró 13 capítulos, güey. Nomás estaba destinado para eso, Valentín. Inicio, fin, no, así deben ser las cosas. No. La cancelaron. Fin. Güey, Inicio, fin. Queda en continuación. Inicio, wey. Fin. Si quedan en continuación. De hecho, todas las pinches caricaturas del hombre ya quedan en continuación, se pasan de lanza. Pues también, ¿para qué los dejan abiertas? También necios los productores. Sí, se pasa. O sea, como los productores de Venture Bros que estuvieron 5 temporadas mareando la perdiz y ya los cancelaron. ¡Ay, no nos dimos tiempo de terminar! Madre, si hubieras terminado las 4 temporadas, no hicieron nada. Pero bueno, entonces resulta que el Chavo del 8 tiene un programa de un capítulo de Halloween. Sí, pero al final resulta que todo fue una idea de los niños y se estaban imaginando todo lo que pasó. No era un caldero, estaba haciendo una discada y lo del gato sí es real, pero nada más. Lo del gato sí es real. Bueno, nunca papá, vi ese capítulo. Probablemente Papá Soltero también tuvo. ¿Por qué no te acuerdas, Dark Club? No sé, ¿eh? Puede que no, porque como era más moralino, puede que no. En la de Chavo del Ocho. No, era más de terror. No, pero no. Es que realmente las series mexicanas no manejaban eso de episodios de Halloween. No, eso es muy, muy reciente. Sí, no. No, pero probablemente hubo un capítulo de una fiesta de Halloween donde Alejandra se vestía de diablita y tenían que ir a regañarla por andar vistiéndose con cosas del diablo o algo así. O que no anden recibiendo dulces de extraños. Algo así pudo haber sido. Ándale, donde hablen del miedo de que les meten drogas en los dulces o cosas así. No, cuando vayan al cine, fíjense bien, porque seguramente va a haber una jeringa ahí con sida. Una jeringa. Porque era los 80, así, era como... No, a los 90 también llegó, porque a mí me tocó. Sí. De hecho, de eso vamos a hablar el episodio que viene en aquí en Covachando, ¿eh? Pero como yo no voy a estar, voy a ponerme a platicar al respecto. Fíjate, Nano, que... Pues, bueno, creo que tampoco vamos a tener invitado, porque el invitado que teníamos preparado se comunicó. Bueno, por lo que creo yo, Spider Games ya fue a comerse pastel con su hijo. Entonces, vamos a darle espacio a que se quede un ratito ya. Y mientras no está Games, ¿de qué sí que... Aprovechando que abriste el tema de los capítulos especiales de Halloween, ¿qué capítulos especiales de Halloween recuerdan, aunque no sean de televisión mexicana, ya que no está Games? Güey, es que cuando hablas de capítulos especiales de Halloween, no puedes no hablar de los Simpsons. Son los clásicos por excelencia, güey. Las casitas del árbol del horror de los Simpsons. Fíjate que yo nada más iba a meterme a los tres días gratis de Star, nada más a ver si me podía aventar unos cuantos, pero estaba en duda si los originales o si los nuevos que no he visto. Yo la verdad no he visto los nuevos, ¿para qué te miento? Pero es que también pinches güey, los primeros cinco son una joya. Son una joya. O sea, están bien cabronamente bien. El del diablo de Ned Flanders y el memético de la del Frogur, donde dice, "Y este Frogur está maldito, qué mal." Rola el pastel, Games, rola el pastel para todos. Ahorita les mando por fax. Tanta era mi duda de lo del episodio del Chavo del Ocho que sí encontré uno, pero no están celebrando Halloween. Es por eso que yo te decía que no creo que celebraran Halloween. El episodio se llama La Casa de la Bruja, es de 1975. Y es que es el episodio número 29, así de su línea. Y nada más dice que el argumento es que pues el Chavo, la Chilindrina y Kiko tienen que entrar a la casa de Doña Clotilde para devolverle un periódico, pero les daba tanto miedo que no entraron y solo se imaginan el interior de la casa. Entonces, a lo mejor ahí es donde dice Games que se imaginaban el caldero o los gatos, pero en sí no era un episodio especial por Halloween o algo así, simplemente era un episodio normal en el que se imaginan cómo era la casa de la bruja del 71. Y dice que hubo tres episodios similares posteriores a este, pero ya se dieron en otros años en que ya no participaba algunos actores. Por ejemplo, dice que se repitió en el 81 con otra trama, luego en el 85, donde ya salía Jaimito el Carter, algo similar. ¿Estás diciendo que el Chavo del Ocho reciclaba sus historias? No. No eran sus historias, güey. ¿Te perdiste cuando dije que se robaba las historias de otros? y por eso es que me puse a buscar, ya vamos a ver si es cierto que era algo de Halloween, pero no. Ahí es una creepypasta desmentida. ¿Pero dijeron que era de Halloween? Sí, Games dijo. Ay, pinche Games, ya ves. Luego, qué bueno que tú estás aquí para corregir a estos muchachos. Carlos, si no fuera por ti, yo no sé qué sería de este programa. Aquí en Covachando todos se quedarían sin su sábado de ¿cómo se llama? De episodio resumen de Papá Soltero. El episodio que no era de Halloween, del Chavo del Ocho. No, no era de Halloween. ¿Y qué pasó en Cronos, pues? ¿Qué más hay? No, pues Cronos está muy chida. Fíjate que ya fuera de broma, mi experiencia con Cronos es medio tristona porque realmente nunca pude verla. Como que durante mucho tiempo no era tan fácil de conseguirla. Ahora ya tiene como 2-3 años en Amazon y está en mi lista, güey. Así como, un día voy a ver Cronos. Pero en aquellos tiempos, sobre todo cuando Guillermo del Toro apenas estaba empezando a hacer películas en Gringolandia, me acuerdo que en el periódico siempre le mencionaban, ¿no? Era Guillermo del Toro, Cronos Mimic. Casi parecía que era como su apellido. Ajá, era para que ubicaras quién era Guillermo del Toro. No tenía tanto nombre. Yo, pues Cronos, chingado, pues tengo que verla. Y pues no, nunca pude verla. Esa es mi historia triste de Cronos. Pensé que ustedes sí la habían visto. Y como buenos ñoños, querían comentarla. Sí, yo sí la vi también. No. Fue en una de esas de que la encontré en el Blockbuster en renta y dije, vamos a verla por fin. Por ahí andaba en Prime, ¿no? O en alguna de estas plataformas. Acabo de decirlo. Estaba scrolleando, güey. Así como dijo Vale hace 5 segundos, está en Prime. Ya tiene como 2-3 años. La tengo en mi lista, por cierto. Para que se entere todo el chisme. No, todo lo en que Prime tiene muchas películas de Viruta y Capulina, Sí. O sea, sí dan miedo, pero por las razones equivocadas. La de Cascabelito me da mucho miedo. Ah, qué bonito. Cascabelito. Es como la versión de Chucky, pero lacrimógena. Y la de... el enano quería que habláramos de capítulos de terror o de Halloween. Bueno, más bien de capítulos Halloween. Especiales de Halloween. ¿Cuál es tu especial favorito de La Casita del Árbol del Horror? Vamos empezando con el invitado de honor, con Vale. Creo que la del... La número 4 o la 5, que es la de... En la que Bart está mostrando... Una galería de arte. Primero te muestran la de Drácula de Bart Stoker. Esa es muy buena. Chingoncísimo. Muy buena. Matar a mi jefe. El sueño de todo trabajador. Justamente. Una de las cosas que más risa me dan es cuando. Es justamente las presentaciones, porque llegan y ven el cuadro de los perros jugando póker. Y que realmente era pinche Bart. Se equivocó de cuadro. Y Homero sí se vuelve loco. El siguiente cuadro los hará perder la razón. Y Homero, ¡ay, son perros! ¡Están jugando al póker! Que ese pinche cuadro, no sé si en su infancia era muy... Pero, güey, yo sí recuerdo que estaba como en todas las pinches casas. Estaba en todas las casas, güey. Estaba en todas las casas ese cuadro, güey. Porque probablemente la empresa que tenía los derechos de la pintura le metió mucho al marketing. Pero la vendía, probablemente lo vendían en Walmart o en tiendas departamentales. No, pero estaba en todas partes, güey. Por eso. Estamos hablando de una pinta. Sí, pero ese viene, bueno, aparte de los perros jugando al póker, viene también la de la escuela, porque dice, no hay nada más terrorífico que la escuela. Y el de terror a metro y medio. O sea, son muy buenas, no es cierto. ¿Cuál es el de la escuela? Es el de terror a metro y medio. ¿Cuál es el del medio? Pues el de Satanás y Flanders, ¿no? Y Flanders, sí. O sea, a mí los tres cortos esos a mí se me... Sí, porque es la pintura que te hará perder la razón es la del diablo. Homero Simpson y el diablo, que pierde, que hace el trato con Ned Flanders, que siempre es la persona que menos esperas, y el último se queda con una dona en la cabeza. O sea, los tres cortos son geniales y aparte... Oye, también esa es la de donde se escapa el abogado, ¿no? Que les había prometido pizza gratis. ¡Ah, ya regresé! Pero perdimos el caso, qué bueno, porque no había pizza. Perfecto, no había pizza. Sí. Ya regresé, aquí está su pizza. Pero ganamos el caso. Perfecto, no había pizza. Sí, no, ese para mí es mi capítulo. Y últimamente, esta semana he estado viendo los otros. Y todos los primeros son joyas, pero ese me gusta mucho. También por el armado, por toda la parte de la galería de arte. Exacto. Y para ti, Carlos, ¿cuál es tu episodio favorito? Digo, no es necesario que te acuerdes de los 4 o 3 episodios que trae cada programa, sino de cada corto, a lo mejor del corto. Es la parodia a La Dimensión Desconocida, cuando Bart ve al Gremlin. Ese es mi favorita. Terror a metro y medio. Ajá. Pero me da más risa cuando va con Otto y le dice, Otto, un gremlin a la izquierda. Y se voltea a ver y está el auto que se conocía como el gremlin en aquella época, manejado por Fantop. Entonces, cuando lo saca de la carretera y ve que va a chocar con el árbol, se detiene. Y todavía Fantop, todavía lo estaba apagando y explota. Que ni siquiera alcanzas. Ese es de los que más me gusta ver. Ese y cuando llegan Kodos y Kang y secuestran a todos y al Homero le tienen que echar 2 rayos para elevarlo. Para poderlo subir, güey. que hasta la nave se ladea porque ajá, no puede con el homero, güey. Ajá, esos me gustan muchísimo. Y sí, es de las que casi siempre, desde cerca de esta fecha, es así como que religión aquí en la casa ponerlos todos y verlos. Realmente los que más disfruto sí son de las, pues qué, 8 o 9 temporadas, porque ya a partir de la 11, cuando es el la casita 10, como que, no sé, ya empezaban a perder esa magia, ese toque, algunos casitos del horror. Que por cierto, este año es el primer año en el que podías ver una casita del horror todos los días de octubre, porque ya hay 31. 31, ¿no? 31, güey. Te mamaste. No manches. Oye, y para ti, Games, ¿cuál es tu episodio favorito, güey? La casita del terror. El corto que más me gusta es el de la casa embrujada, donde van... que descubren que la casa está embrujada y el bar... Oye, casa, ¿sabes qué sangre en las paredes? Las paredes. No. Ah, Simón, eso es muy buena, güey. Nosotros te compramos, eres nuestra, tienes que hacer lo que te digo. No. Sí. Lo bajan al sótano. Papá, hay un cementerio indio en el sótano. Y le habla al vendedor. Oiga, ¿por qué no me dijo que había un cementerio indio en el sótano? Ajá, ajá, ajá. Ok, gracias. Dice que sí me dijo. Sí, esa es buenísima. Esa es una parodia de las novelas de Stephen King, ¿no? Y de las películas también que lanzó Stephen King. No, es Poltergeist. No, es parodia de Poltergeist. Poltergeist y de la de... El Resplandor. El Resplandor es otra. La estaba confundiendo con el de Cementerio de Mascotas, pero no, sí es cierto, es Poltergeist. Es Poltergeist y tiene un poquito del Abbeville, pero es más que nada la de Poltergeist. Y me gusta ese y el de los zombies. Cuando va, revive a... Levanta a los muertos que... Papá, hicimos algo malo. Uh-huh. Ya me la ganó. Pero también. ¿Le hicieron algo al carro? Empieza como la del Resplandor, ¿no? Que van manejando. No, porque esa es la del Resplandor. No, sí. Es que hay una parodia específica del Resplandor donde Homero se vuelve loco. Que también es muy bueno. Sin televisión y cerveza, Homero pierde la cabeza. Esa es buena. Chulada. Esa es la del Resplandor, güey. Papá, cámbiale. No puedo. Y no, la de los zombies es cuando dice los, para invocar a los zombies dicen apellidos de actores, ¿no? No sé qué, Streisand. De hecho, son palabras random porque también me entrenan a Walmart. Uh-huh. Bueno, que Walmart es un apellido. Papá, mataste al zombie de Flanders. No, cierto, es cierto. ¿Era un zombie? Era un zombie. Yo quería la interacción completa, pero nadie me siguió el juego. No nos dejó Juanjo, yo estaba en eso y no nos dejó. No. Sigue el enano. Despertaron un muerto. Favorito. Sí. Ah, pero el carro está bien. Yo te voy a decir cuál es el episodio favorito de la casita del error del enano. El a mismo ver. Que el mío, porque en su Mary Top 5 que publicó hace el año pasado, justamente. No fue el año pasado, güey. No, lo republicaste el año pasado. Ah, probablemente. Debe haber sido del 2016, perdón. No, tienes razón, publicó originalmente el 31 de octubre de 2016, tienes razón. Sí. Y es que ya agarró ese y mi otra opción iba a ser el que agarró Games, espérame. Ah, bueno, el que no han mencionado es el del muñeco diabólico, donde tiene uno de los momentos más meméticos de en la tienda de cosas antiguas. No, es tu objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. Qué mal. A ver, pero viene con un flower. ¡Qué bien! Pero el flower tiene pentail de hilo, no sé qué. Aquí va una pregunta de trivia para los que se dicen. ¡Juanjo, déjanos terminarla! Que ya son las 8. Ya son las 8. ¿Tienes que ir a partir del pastel tú también? No. Entonces. Ya, Juanjo. Ya se cortó el chiste. A cubierta tiene a ver, es una pregunta de trivia para los que se dicen verdaderos conocedores de los Simpsons y superfans de los Simpsons. ¿Cuál es el episodio de la casita del árbol del horror donde Homero emula la presentación que hace normalmente Alfred Hitchcock? La 3, ¿no? Creo, ¿no? Segundo, es la 1, ¿no? Aplausos a Carlos, güey. No, porque la 1 es la de March. Sí, la 1 es la de March en el escenario. Sí. La y bueno, pues yo les platico cuál es mi episodio favorito y es efectivamente el mismo que el de Néstor David Vázquez Cruz, Homero al Cubo. Ese me hizo genial ese episodio. ¿Alguien vio Tron? No. No. No. No. No. No. Sí. No. Digo no. Eso es buenísimo, ese guiño. Oh, eso asquerosa, mal, asquerosa dimensión. Sí, Homero. Ah, porque... oh, Homero, ves una oh, luz. Gloria de la... Sí, sigue sí, la luz, Homero. Ay, de qué. Oye, no, de hecho, igual, la, momento, igual la de Oz, oh, gloria de las glorias, Oz. Esa no entendí la referencia, no entendió la referencia. No, ¿qué es se refiere con eso, güey? No es ninguna referencia, sino que él está pensando algo sumamente complicado y cuando habla dice una estupidez. Exactamente. Sí. Y cómo termina al final súper bien en lo que parece ser nuestra dimensión y llega y enfoca en la pastelería ahí con temas sexuales. Pasteles eróticos. Exactamente, güey. Estuvo genial, güey. Sí, y por ahí Mr. Max nos dice que los cómics también están muy chidos, lástima que los dan súper caros. ¿Los dan caros? No, pues, ¿cómo no los van a dar caros si ahí trabajó Oscar González Loyo? En los... No, ¿sí? Sí, en la casita del terror. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, no, vale. Perdón, ¿qué? Oscar González Loyo trabajó en un cómic de los Simpsons de la casita del terror, ¿no? Sí, por eso tuvo su Eisner. Ajá, lo presumía mucho. Que fue el número en el que también trabajó Stan Sakai y otros güeyes más chingones, ¿verdad? Pero sí, o sea, él ganó un Eisner por una casita del árbol del terror. ¿Cómo, Oscar era dibujante regular de los Simpsons. Tuvo como unos, ¿qué será, Carlos? ¿Unos 10, 20 números? Más o menos. Más o menos es la respuesta de no sé, pero voy a parecer que sí. Es que ahí también hay algo muy curioso, porque siempre mencionaban que él dibujaba mucho para Bongo Comic, pero aquí a México, que era lo único que llegaba de Bongo, pues algunas historias los Simpson. De los Simpson, a veces metían cuestiones del hombre radioactivo. Lo que pasa es que Bongo era nada más los Simpson, básicamente. Pero, me refiero a que aquí en México no se publicaba, digamos, toda una línea completa, porque digo que lo combinaban con el hombre radioactivo, tenían la cajita del horror. Es que no había una línea. ¿Originalmente no había, así era? No había línea completa. O sea, lo que sí, de repente sacaban unos especialitos de Itch and Scratch o de el hombre radioactivo, pero eran numeritos muy sueltos. O sea, como serie regular, la única línea que tuvo Bongo era justamente los Simpsons. Incluso los especiales, pues los especiales eran temáticos de los Simpsons. Los del hombre radioactivo me gustaban porque tenían una numeración así muy adelantada, como si realmente existiera el cómic en la vida. Ajá, como si existiera el título. Uh-huh. Me gustaban los comerciales que hacían en cada cómic, de esos anuncios como en los cómics regulares de DC o Marvel, que te ponían toda una página llena de comerciales o de anuncios publicitarios, y también en el del Hombre Radioactivo, así tiene algunas páginas de anuncios, pero obviamente de productos ficticios del universo de los Simpsons. ¿Qué pasó? Cero, yo estaba esperando a mostrarles que Mr. Max nos dice que la mejor casita del terror es la cafetería de las pesadillas. ¿Alguien se acuerda de ese episodio? Claro que sí, es muy bueno. Es básicamente el... ¿No lo mencionamos ya? No, es esta... que tienen problemas para... Ay, güey, matan por accidente a Jimbo, si no estoy mal. No, a Gunter. ¿A Gunter es el primero? No, el primero es Jimbo. Jimbo es el primero que matan por error, porque son las Jimbo hamburguesas. Sí, que le cae la sopa de la señora Doris. Sí, y empiezan a cocinar a los niños. ¡Oh! En la cafetería, ¿verdad? De cierto. Sí, tienes sí, razón. ¡Mamá, mamá! En la cafetería están cocinando niños. Véanlos a los ojos y díganles, ¡no me comas! Es el consejo de Marsh. ¡Ah, la de Homero viajando al tiempo! También esa es buenísima, güey. Con el tostador, güey. Sí, y el consejo que le dio el abuelo también está muy bueno, ¿quién se acuerda? Cuando viajas al pasado. Si alguna vez viajas al pasado, no vayas a tocar nada. Ah, es el consejo que le dio el día de su boda, perdón, ese era el chistendejo. Pero sí, que no toque nada, voy a tocar todo. Oigan, y ¿se acuerdan también que... ¿se acuerdan también que...? ¿Qué qué? No, ¿qué, no qué, me acuerdo. ¿Qué? Pues bueno, ¿de qué vale? Vale. Nos está contando que vio Crono. ¿Cuál es el verdadero? Bueno, pues ya con eso acabamos esta noche porque ya se fue. No te creas. De hecho ya vamos a empezar a acabar, ¿no? O sea, ya son 2 horas. Sí, le hay que ir cerrando. Pues ya. Vas, Gámez. Pues Carlos es el primero que está. Ah, ok. Pues vean cualquier película de cine de terror mexicano. A estas fechas están muy bien para ver algunas de las que aquí hablamos, sobre todo de Cronos, que es una de las mejores pelis de Guillermo del Toro, vemos muchos pues como que elementos de que a él siempre le gustaron los vampiros. Entonces esto es una película, podemos decirlo así, como de prototipo de sus demás versiones que veríamos en el futuro. Pues también, si les gusta ver El Chavo del Ocho, vean la de La Casa de la Bruja, que ya dijo aquí Spider Games que se imaginan, o bueno, más bien que encuentran elementos para que ahora sí que se desmitifique, o como se le dice ahí, se me olvidó la palabra. Vean que si es o no verdaderamente la bruja del 71, si es verdad o mentira. Pues a mí me encuentran en Sector Comic MX, @SectorComicMX, y ya me encuentran en Twitter, en Instagram, Facebook y en YouTube. Y bueno, pues vean también todas las casitas del horror, como dice el enano. Todavía están a tiempo de verse las 31 casitas del horror. 31 temporadas. Oigan, ahí nos pregunta algo el Mr. Max. ¿De dónde, antes de que nos vayamos, cómo están las casitas del terror de Camite? ¿Ese es el número uno o hay otros atrás de la serie? Nada más sacaron dos, pero no, esos dos que sacaron sí se basaron en el número 11 y 12 de la publicación regular que tuvo Vid hace años, entonces no es el número uno ni el número dos. No, pues mejor recurre a Autocinemas Torrents y bájalos gratis. Ya no es cierto, bájalos por Amazon o por Mercado Libre o por Comixology. No recurres a la piratería. Bueno, yo les diría que no vean nada mexicano porque soy bien malinchista. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirles qué hacer? A mí me encuentran en el podcast Reseñas Enanas. Esta semana reseñé la serie Ángel, como ya mencioné. El lunes voy a empezar una nueva reseña Ultimate, reseñando Ultimate Nightmare, que quedó muy ad hoc para las fechas halloweenescas, pues es una historia de terror cósmico escrita por el señor cancelado Warren Ellis, donde podemos notar en su guión algunas similitudes con Castlevania, porque el señor es un señor con muy pocos trucos en su bolsa y los repite muchísimo. Y después sé que voy a hacer en Reseñas Enanas, pero también me pueden encontrar en el Facebook de La Covacha, me pueden encontrar en Twitter como @opinionesenanas, me pueden encontrar en Instagram igual como @opinionesenanas, y me pueden encontrar a veces en el TikTok de La Covacha, pero tiene rato que no entro porque hay un animalito ahí acosando cuentas y nos da miedo a todos. ¿El Juanjo? ¿Cómo que Juanjo el animalito, culero? Pues es que oí acosador y se me fue lo de animalito. No, estás hablando de Gerson, güey. Los dos con Gerson. Son los dos. ¿No te acuerdas el episodio de Los Simpson, vale? No, esto va más allá de Eugenio y Coco. este programa va más allá de Juanjo y Gerson, nuestros leales pervertidos. Ay, qué cosas. Qué cosa que yo te estaba defendiendo por lo de animalito, mi querido Juanjo. Totalmente. Oigan, pues espero no haberles cansado mucho, que no se lo toman tan personal, hoy que anduve un poco más pesado que de costumbre, y miren que yo soy muy pesado, pero anduve un poco ocupado también durante el programa. Ya se activaron algunas cuentas hermanas de La Covacha, que son de esos programas. Si están viendo este programa, pues seguramente les gusta Covacheando, pueden seguirlo ya también a través de Twitter e Instagram, hay una cuenta que está igual, @covacheando, ahí la idea es hablar un poco de los temas que se van a tratar cada sábado. Ya veremos si se alimenta o no se alimenta, pero por lo pronto ya están las cuentas, ya tienen de mi nombre, Valentín García. Me podrán ver la próxima semana, tendremos por ahí algún programa especial de Dune, todavía no sabemos bien qué día, pero la idea es, espero que sea el martes y no sale nada extraño, y los viernes en los cómics de la semana. De hecho, también esta semana me toca estar al frente de Ñoño Noticias, entonces el miércoles también nos vemos para echar el chisme sobre las notas ñoñas de la semana. Suscríbanse también al resto de la, bueno, aparte de Covacheando, también hay Twitter de La Covacha Anime y de Ñoño Nautas, por si le quieren echar el ojito. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Creo que el terror a la mexicana tiene muchas cosas que ver. Algo de lo que no platicamos y que deben ver si tienen, pero no sé si está en línea, el teatro del Cuscus de Andrés Bustamante en el Wiri Wiri. Eran historias de terror muy cómicas, buenísimas. Me acuerdo de la historia del hombre que se le pegaron las sábanas, que literalmente se despertó y tenía las sábanas pegadas y no se podía ir a trabajar. Creo que todos nos ha pasado eso alguna vez. A mí pueden seguir como Spider Games en Facebook, Spider Games en línea, en Twitter, y aquí en Covachando los sábados, donde seguiremos hablando del tema de moda, como si fuéramos, si fuera, ¿qué? Estaremos hablando del tema de moda si estuviéramos en los noventas. Ay, disculpen mi cámara en blanco y negro, pero pues uno que es morenito, ¿qué se le va a hacer? Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Gámez. Pues gracias, muchachos, por habernos acompañado en este Covachando especial, que pues dio más de lo que parecía que iba a dar en su momento. Mi nombre fue Juanjo y a mí me encuentran en mi Instagram, jj-burciaga, donde van a encontrar fotografías de las figuras a las que ocasionalmente hacemos unboxing dentro de las cuentas de La Covacha. Si quieren ver más de temas de terror a la mexicana, pues búsquense las colaboraciones de Guillermo del Toro en Televisa, realmente fueron buenas, La Hora Marcada y algunas otras cuantas joyitas que andan por ahí escondidas. Vean Las Casitas del Árbol del Horror, busquen sus cómics viejos de Beat, de La Casita del Árbol del Horror. Creo que fueron los únicos de los Simpson que logré conservar, por ahí debo de tener algunas, a ver si después les damos un buen vistazo. Y pues, gracias por habernos acompañado, mi nombre fue Juanjo, ¿y de qué vamos a hablar la siguiente semana, Gámez? Vamos a hablar de historias de terror. Invitamos al brujo Beto Pineda para que nos cuente de por qué Carlos Trejo es un fraude. A ver si él no las cancela también. A ver si nos cancela. No hay mucho que hurgarle ahí de por qué es un fraude, pero bueno. Bueno, él nos va a... Como ya vieron vieron el programa de programas misteriosos, valga la redundancia, ahí nos estuvo dando varios datos sobre la mano peluda y demás. Esperemos que ahora sí tenga chance de venir, ya había confirmado. Y preparen sus historias de terror, sus vivencias que quieren que leamos aquí en Covachando. Tanto nosotros como los lectores y los que nos ven, vamos a ver qué les pasó, que les dio ñañaras. Porque a todos nos ha pasado alguna historia de terror y este es el momento correcto para platicarla. Así es. ¿Sale? Pues fuimos los rucazos, gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima, muchachos. Déjenme nada más busco el videíto de salida porque si no nos regañan. Y aquí lo tenemos. Pues ahora sí. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Bye.